La órbita de Endor. Hace solo unos días se nos fue un soñador. Alguien que había compartido sus anhelos con los demás, pero también sus temores. Filósofo, profeta y genio, él era un auténtico emperador de la ciencia ficción. Por querer sacar el programa de cine Peplum antes de tiempo, no pudimos homenajearle en su justo momento, pero una semana de retraso tampoco duele tanto, sobre todo porque sabemos que los demás compañeros de podcasting no lo van a hacer. Aquí en la órbita de Endor, en Lode, siempre hemos tenido a las letras a bien, porque no solo de cine, series, cómics y videojuegos vive el aficionado a la fantasía y la ciencia ficción. Es por ello que no seríamos nosotros mismos si dejáramos que la muerte de Ray Bradbury fuera una simple anécdota, porque no lo es. Se nos ha marchado un dios de la literatura. Hoy los canales de Marte son simples variaciones del terreno. Las pirámides son solo montañas, y la cara gigante no es una cara, aunque una lágrima recorra su mejilla. Hoy en el mundo hay menos ciencia, pero aún menos ficción. Lode se viste de luto. Por ello, el primer espacio que se escuchará en esta edición de hoy será un justo homenaje a Ray Bradbury. Repasaremos por encima su vida y obra, prometiendo que en nuestra sección literaria Negro sobre Blanco se analizarán en la próxima temporada no pocos títulos publicados por este rey de reyes de la ciencia ficción. Teníamos que hacerlo. Nosotros somos así. Pero el mundo del cómic será el que hoy aplaste a dos manos nuestro programa, pues el plato principal vendrá en nuestra segunda hora, teñido de verde esmeralda. Nos refugiaremos de la radiación gamma y nos vestiremos con pantalones violetas que saldrán hechos jirones al final del dossier. Hoy nuestro protagonista es Hulk, el increíble Hulk, o como los más veteranos del lugar todavía llaman, la masa. El doctor Bruce Banner y su alter ego furibundo se transformarán en la criatura más fuerte y poderosa del universo Marvel. Aunque todos sabemos que hay tipos muy poderosos por ahí, cabría preguntarse, ¿podría Hulk con todos? En fin, la máxima que se aplica a Hulk es que cuanto más se enfada, más fuerte es. En fin, yo no sé qué opinará Galactus de todo esto, pero en esta edición de la órbita de Endor, el grandullón más fuerte que existe no es otro que el increíble Hulk. Es nuestro menú de hoy. Primero nos pondremos tristes y luego nos cabrearemos. Es lo que hay. Tómalo, déjalo, querido oyente, pero hagas lo que hagas. Nosotros comenzamos ya. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Aquí en la Ruta Endor muchas veces hemos traído tributos a obras, pues bien porque se cumplían unos años específicos o bien porque era el momento de hablar de ciertos autores, pero supongo que nunca nos hemos visto en la tesitura de hacer un tributo, un homenaje, justo porque el autor había fallecido recientemente, como es el caso de Ray Bradbury, que es el autor del que os traemos hoy. Tenemos por aquí a Raúl Martín y al general Kurz. Kurz, Raúl, bienvenidos. Hola, muy buenas. Buenas, muy bien hallado. Bueno, hace solamente unos días recibíamos la triste noticia y la verdad es que, bueno, se trata sin ningún lugar a dudas de uno de los autores más reconocidos, más aclamados y más importantes de la ciencia ficción de todos los tiempos, Ray Bradbury. En una frase, bueno, ¿cómo definiríais vosotros vuestra reacción cuando os enterasteis de la noticia? Por ejemplo, Raúl. Mi reacción fue un poquito de perplejidad, porque pese a que yo ya conocía la edad en que aproximada en que este hombre se movía, siempre te choca un poco tener que afrontar la idea de que un escritor tan grande haya muerto. Entonces, era algo no demasiado imprevisto por los años que ya sumaba este buen hombre, pero siempre choca porque es alguien que te ha acompañado durante bastantes momentos y claro, pues se hace un poquito complicado hacerte a la idea de que ya no está con nosotros. ¿Y tú, Kurt? Pues mira, son sentimientos de tristeza, y porque es un autor que una de sus novelas es una de mis favoritas, que es Fahrenheit 451. Es una persona mayor, perteneciente a la época de oro de la ciencia ficción. Casi puedes decir que es lógico fallecimientos en gente de esta edad, además que tenía una enfermedad ya que venía arrastrando desde hacía tiempo, pero aún así no puedes evitar sorprenderte, apenarte, y pensar un poco que todo ese gran momento que fue la ciencia ficción pues se está muriendo poco a poco. Van muriendo las personas, pero por suerte siempre nos van a quedar sus obras, que esas sí que son inmortales. Además, curiosamente, lo citaba un cronista, y es verdad, casi como si de un homenaje celestial se tratase, va a morirse el mismo día en el que Venus hace el tránsito entre la Tierra y el Sol, algo que solo sucede cada 243 años, y me parece casi hasta poético y lírico. Bueno, la verdad es que su nombre ya nos va a acompañar durante siglos y siglos. Ray Bradbury, bueno, ¿qué podríamos así destacar de su biografía, su vida personal, etcétera, sobre este autor? ¿Quién se arranca? Pues yo diría que es un hombre básicamente sencillo, que es autodidacta y buena gente. Como ya he dicho antes, murió con 91 años. Era hijo de una familia sueca de inmigrantes, además una familia con pocos recursos, que en Estados Unidos fue de un sitio para otro hasta que se localizaron en Los Ángeles cuando él tenía 13 años. Y por eso Los Ángeles desde entonces ha sido su ciudad y muy importante. Acabó los estudios de secundaria, y decía yo lo de autodidacta porque no pudo ir a la universidad, no se licenció, tuvo que trabajar de hecho durante bastante tiempo, 4 años desde que se licenció, como vendedor de periódicos, y mientras tanto pues escribía y ya pequeñas obras, y empezó a publicar pequeños relatos en revistas de aficionados, porque este es de los que, y esto es recurrente en grandes autores de ciencia ficción, leía y escribía desde muy joven. Entonces yo creo que eso es importante. Toda esta gente que nos escucha, si alguno quiere escribir bien, tiene que leer mucho y escribir cuanto más mejor. Curiosamente, le llega el éxito prácticamente de sopetón, y con su primera recopilación, porque recopila sus crónicas marcianas en 1950 y tiene un éxito pues arrollador, prácticamente increíble. La gente queda muy sorprendida porque son unos cuentos que luego, si quieres, ya hablaremos de ellos, pero que tienen muchos detalles de la sociedad actual de su época, y yo creo que esa es una de las características de este autor, que habla de cosas que son muy propias de la sociedad de su época, y aunque la crítica le estaba esperando un poco con el mazo para ver si había sonado la flauta por casualidad o no, 3 años más tarde publica, fíjate, Fahrenheit 451, un novelón que está en la historia de la literatura, no ya de la ciencia ficción, sino de la literatura en general, y deja a la gente con la boca abierta. Pero es que, por si fuera eso poco, simplemente 4 años después escribe El vino del estío, que es una novela que no tiene nada que ver con la ciencia ficción y que ya vence completamente a la crítica que no sabe qué hacer, porque esta obra es muy diferente. Es una obra, de hecho, con muchos tintes autobiográficos, y que luego, con otras 2 novelas escritas, una relativamente temprana y otra mucho más tarde, en 2006, crea una trilogía totalmente, como digo, prácticamente autobiográfica, y con eso ya se gana a todo el mundo. De hecho, Borges, que es un cuentista muy reconocido, y cuando digo cuentista aquí podéis entender las dos cosas, escritor de cuentos y vividor, porque Borges realmente es las dos cosas, alaba mucho los cuentos de Bradbury, y desde luego siempre reconoce que el vino del Estío es la obra que más le gusta. Aparte de todo eso, colaboraciones con el mundo del cine y la televisión, montón, en guiones. De hecho, hacer ahora un repaso sería prácticamente imposible. Adaptaciones suyas de cuentos podemos ver en un montón de sitios. Participó en La Hora de Alfred Hitchcock, hizo el guión de la película Moby Dick, incluso ha participado como guionista en películas de animación como Little Nemo, pero yo creo que sobre todo destaca que vive en la época dorada de la ciencia ficción, y algo que para él yo creo que no se pagará con dinero, y es poder vivir también la época dorada de la técnica aeroespacial, de la historia astronáutica de los Estados Unidos, que yo creo que eso también es importante. De hecho, formó parte de varias agrupaciones, era constantemente invitado a simposium con gente como Carl Sagan o como Arthur C. Clarke. No ha pasado desapercibido, hay un montón de homenajes a este autor, hay meteoritos que llevan su nombre, cráteres en la luna que homenajean parte de su obra, en fin, un personaje que de verdad es irrepetible, y que luego, si quieres, podemos ver algunas de sus frases. Tenía muy claro cuál era el mundo en el que vivía y los problemas que este tenía, desde la tecnología hasta el nocivo influjo de la televisión. En fin, una pena, algo irreparable, y bueno, nos queda, como ya he dicho antes, su obra para siempre. Bueno, Raúl, no sé si quieres hacer alguna puntualización sobre este asunto de su vida personal. Sí, por ejemplo, que escribía todos los días, no pasaba un día sin que le dedicase varias horas a su amada pasión, y que incluso contando con una avanzada edad, pues no pasaba una semana sin que completase un cuento, un artículo o un ensayo, o esas poesías que a él le gustaban tanto y que incluso le habían ayudado a superar momentos difíciles como la muerte de su mujer. Aparte de eso, nunca dejó de escribir en máquinas semiautomáticas, nunca se pasó al ordenador, y confiesa que su mejor manera de trabajar era con una máquina de escribir, que con el tiempo pasó de las típicas máquinas mecánicas a las eléctricas, y que ahí se quedó. De hecho, era tan reacio a los ordenadores porque tenía muchísima práctica con las máquinas de escribir, hasta el punto en que llegaba a poder escribir en la oscuridad sin equivocarse. De hecho, en una entrevista confesó que llegó a escribir toda una novela durante una noche en París a oscuras para no despertar a su mujer. Con esto, pues, un poco también ya nos hace una idea de el nivel de la técnica que tenía, ¿no? Porque prácticamente esto nos da a entender de que escribía pues de carrerilla, prácticamente no tenía que ir en marcha atrás para hacer correcciones sobre su obra. Y me gustaría acabar con una curiosidad, puesto que hace unos años, en una entrevista, comentó que sus deseos eran que sus cenizas fueran esparcidas por Marte. No sé si la familia está en disposición económica o política para que esto pueda suceder ahora mismo, pero es un detalle curioso que proclama el amor que tenía este señor por el espacio, por el cosmos, y el gran interés que tuvo siempre porque la humanidad se extendiese y continuar soñando, ¿no?, con este tipo de cosas. Mira, a propósito de lo que dice Raúl, me gustaría resaltar que en una de las últimas entrevistas que hizo cuando estuvo en España, que estuvo en España, iba a decir relativamente hace poco, pero ya hace unos años, hablaba de eso, de que él escribía, pero sobre todo por las mañanas, porque es una persona que se levantaba muy pronto, y a ese momento de la mañana él le llamaba el teatro de la mañana, porque decía que cada vez que se levantaba de la cama, y era algo que le ocurría cada día, se levantaba con un montón de ideas dándole vuelta en la cabeza de un lado a otro, y que hasta que no se ponía a escribirlas, pues no conseguía hacer nada más. Sin embargo, luego ya las tardes, decía, eran muy poco productivas y ya se gastaba todo el tiempo en contestar mensajes y en resolver pues un montón de cosas que tiene. Como dice, estuvo casado y el amor es muy importante. De hecho, en todas las declaraciones que hizo a lo largo de su vida, habla de la fuerza del amor, de que el amor es el motor del mundo, muy fiel a su mujer, como decías, casado, tuvo 4 hijos, y curiosamente, y para los excéntricos que son los escritores, muy poco excéntrico. De hecho, la única cosa así muy poco habitual que tiene es que, aparte de escribir, que eso hay gente que le ocurre, por ejemplo, Garci todavía escribe con máquina de escribir porque no se hace con los ordenadores, tenía una cosa curiosa, y es que jamás quiso sacarse el carnet de conducir y por eso no conducía, y a todos los sitios que iba, iba en transporte público o lo llevaba. Tampoco tiró jamás una máquina de escribir, las iba amontonando todas en su estudio de trabajo, y se llegaron a contar hasta 6 diferentes. Vaya. De hecho, bueno, para todos los oyentes de La Órbita de Endor, decir que se ha escrito un artículo que podéis encontrar en la web. Hay unas frases que él dijo, la verdad es que están ahí puestas en el artículo, me hace mucha gracia y, con vuestro permiso, las vamos a citar porque sí es cierto que define un poquito la personalidad de este hombre, ¿no? Llegamos a conocerlo un poquito mejor. Al respecto de lo que acabas de decir, Raúl, de lo de las máquinas de escribir, hay una frase que me gusta, y es cuando dice, me gusta tocar un libro, respirarlo, sentirlo, llevarlo. Es algo que una computadora no me ofrece. Este hombre era de estos, pues un poco como yo. A mí, yo la verdad es que me cuesta mucho leer en cualquier formato que no sea papel. Y la verdad es que Bradbury era de los míos, se puede decir. Eres un romántico también, como él. Él era un romántico, y se nota en estas cosas, en expresiones como estas, o lo que dice el amor, pues en el fondo es que era un romántico. Aparte que creía en el ser humano, quizás más de lo que muchas veces el ser humano se merece. Bueno, como él decía, además la otra frase que me gusta mucho es la de: en mis obras no he tratado de hacer predicciones acerca del futuro, sino avisos. Y de algún modo, muchas de las cosas que se pueden leer en sus obras se reflejan en la sociedad actual, y bueno, de hecho, en fin, esperemos que no se cumplan ciertas cositas, que parece que vamos destinados, estamos condenados, ¿no?, a vivir algunas de esos aspectos, ¿no?, de sus obras. En fin, ya que nos metemos con el tema de su obra, de sus títulos más destacados, de su estilo y demás, no sé quién de los dos quiere meterse en este asunto, porque sí es cierto que, aunque él sea un señor muy particular, lo que realmente va a ser inmortal y lo que va a pasar a la historia va a ser su obra. Yo, a nivel de estilo, si me permitís, arranco y luego ya os cedo el paso, porque tampoco soy un profundo erudito sobre su obra. De hecho, he leído lo que se puede considerar los momentos más cumbres de su trabajo, pero sí que ha sido suficiente como para poder formarme una idea aproximada de lo que era el estilo de este hombre, que todo se ha dicho. Una vez me he puesto a leer entrevistas de él, porque sí que siempre me ha gustado un poco seguirlo a través de ciertas entrevistas que ha ido dando, un poco han ido como confirmando esta idea que yo tengo hacia él, ¿no? Entonces, para mí, el estilo de Ray Bradbury se podría considerar o se podría sintetizar en que él hacía gala de una forma de escribir tranquila y poética, a veces costumbrista, hasta donde yo he llegado a ver. Y por lo que he podido leer de él, eran historias pesimistas y con una pinta de nostalgia. Tenían poquito de nostalgia, y pese a lo negativo de su discurso, tengo la sensación de que siempre dejaba abierta una pequeña esclusa o rendija que aportaba esperanza. Y para mí eso es lo que era él, ¿no? Una persona que tenía un trazo tranquilo, que no era demasiado dado a la épica y que iba presentando, por lo menos las obras que yo he leído eran así, una narración muy fluida, que no se detenía, pero que tampoco llegaba a picos muy altos de tensión, y por todo lo contrario, tampoco decaía hasta el aburrimiento. Y me parece que ya solo esto denota un gran conocimiento de su trabajo y del medio que en el que él se movía, ¿no?, como era la escritura. Sí, mira, yo creo que la mejor forma de definirlo es que él mismo se defina, y él siempre dijo que había sido un narrador de cuentos y que sus cuentos siempre habían tenido un propósito moralizante. Y yo creo que esto, si hacemos un repaso a sus obras, tanto de ciencia ficción como de no ficción, es así. Unido esto a lo que contábamos antes, es una persona que lo que intenta en sus obras precisamente es llamar la atención sobre los peligros que ve en su sociedad. Y por eso todo lo que en ese momento está en pálpito en su sociedad se traspasa a sus obras. Y por eso en algunas de las más conocidas, como Fahrenheit o como Crónicas Marcianas, vemos primero pues los miedos a la guerra nuclear, los miedos a la censura a través de la quema de libros. Vemos también la segregación racial. Pues bien, todas esas cosas que importan en su sociedad y que causan miedo, él las trata en sus libros y trata de hacer un propósito moral, diciendo, estos son los peligros que tenemos, si avanzamos por este camino, vamos a ver si nos reconducimos. Yo creo que esa sería la mejor referencia en cuanto a lo que quiere transmitir con su obra. El modo en el que lo transmite, pues utiliza por un lado un lenguaje bastante sencillo, una narración bastante lineal, siempre, aunque sus obras tengan una parte en la que es un poco más pesimista, al final siempre hay un rayo de esperanza, siempre hay mucha poesía, mucho lirismo e incluso algo de justicia poética. Curiosamente, cuando uno lee Fahrenheit 451 y se plantea el tema de la quema de libros y la importancia de los libros, que tú, por ejemplo, has dejado en evidencia cuando él transmite ese amor a los libros con esa frase de que necesita tocarlos. Uno piensa, ¿cómo llegó a Fahrenheit 451? Y él lo explica. Llegó a Fahrenheit 451 porque él había sido un niño pobre que había ido de biblioteca en biblioteca y que él, para leer, que era su pasión, necesitaba las bibliotecas públicas. Entonces, siempre desde joven se había sentido impresionado por el hecho de que la gran biblioteca de Alejandría llegase a arder 5 veces, y sobre todo por las imágenes de las quemas de libros en Berlín durante el periodo nazi. Entonces, eso le parecía tan aberrante que lo reflejó en este libro, y además unido a la idea del control estatal. Entonces, eso me parece brillante y digno de destacar en este autor, que analiza muy bien los problemas de su sociedad, hacia dónde nos puede llevar la sociedad, el avance tecnológico, y nos propone una moraleja para que no caigamos en eso. La verdad es que la forma de escribir de Ray Bradbury se puede decir que no cae casi nunca en lo farragoso, no entra en detalles excesivos. Yo creo que aporta los detalles justos para ofrecer una narración que no sea renqueante en cuestiones de ritmo y que atrape al lector casi desde el primer párrafo. Y de hecho, me encantan los inicios de sus relatos. Es realmente casi desde la primera línea ya te está poniendo el cebo y tú picas y hasta el final. No sé si vosotros lo que opináis, pero vamos, la verdad es que Ray Bradbury creo que es un autor que se deja leer muy bien. Hay algunos autores que cuesta, les tienes que pillar el ritmo. Yo creo que Ray Bradbury realmente es muy accesible a casi cualquier lector, así que todos los oyentes loaders que nos están escuchando ahora mismo, si no han leído, que es perfectamente posible, ¿no?, que no hayan leído nada de Ray Bradbury, yo creo que ya a partir de hoy tienen una cuenta pendiente. ¿Qué obras destacaríais vos? Aunque hay muchísimos escritos, novelas, relatos cortos, vamos a destacar lo que vosotros penséis que es lo imprescindible. Yo primordialmente destacaría las Crónicas Marcianas de 1950 y luego pues el que es el apogeo de su éxito, que fue la novela Fahrenheit 451 de 1953. Eso me parece lo más capital de su bibliografía. Sí, mira, bueno. Yo lo considero, y es que la ciencia ficción a mí, ya sabes que me apasiona, para mí es uno de los grandes de la ciencia ficción. Sin embargo, reconozco, y en eso es un reproche que yo mismo me hago, es algo más que un escritor de ciencia ficción. Así que vamos a dividir por un lado lo que es ciencia ficción y por otro lado el resto. De ciencia ficción, para mí, no hay duda de que serían indispensables Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas. Yo particularmente, y esto es una opinión muy personal, prefiero Fahrenheit 451 a Crónicas Marcianas, pero cualquiera de las dos es magnífica. Podrías leer también El Hombre Ilustrado, aunque esta me parece un poquito menor, no menor, pero un poco peor, o por decirlo así, menos buena que estas dos. Y desde luego, para lo que es, para lo que no es ciencia ficción, lo ideal sería conocer bien a este autor, y para eso están las tres obras que he dicho que forman prácticamente su autobiografía, que son, como ya he dicho antes, El vino del estío, que es de 1957, después estaría La feria de las tinieblas, que es de 1962, y La tardía, El verano de la despedida, que es de 2006. Con esas tres, y a través del protagonista, que es Douglas Spalding, podemos ver cuál fue la infancia del autor, que también tiene ese nombre de Douglas, porque aunque nosotros lo llamamos siempre Ray Bradbury, es Ray Douglas Bradbury. Hay mucha gente que se piensa que este señor llevaba ya muchísimo tiempo sin escribir. Yo creo que no ha parado de escribir. No sé si la última obra fue de 2009, la de Ahora y Siempre, en teoría era lo último que había hecho. Sí, me imagino, sí, estoy convencido de que se ha dejado algo a medias, porque este señor, como ya hemos comentado, no paraba. O sea, que realmente no ha cesado nunca de escribir y de publicar obras, a pesar de que un poco la creencia popular de que este señor pues ya era un autor clásico y lo había abandonado la escritura. Amén de que estoy convencido de que hay muchos que ya se pensaban que había muerto, pero bueno, en fin. Y es verdad que en gran parte de su obra no tiene una raíz de ciencia ficción, y por lo tanto es bastante variada, porque tampoco le gustaba demasiado encasillarse y tenía muchas ideas. De hecho dijo que nunca se había sentido bloqueado, porque el que ama su trabajo no puede sentirse bloqueado. Y un poco eso, básicamente me parece que lo que ha dicho Curson, las obras así más reconocidas entre todos sus allegados. Claro, mucha gente dirá, bueno, Crónicas Marcianas es un clásico, a lo mejor no me lo he leído y tal, porque es posible que ocurra. ¿Tú nos podrías decir más o menos de qué va? Sí, hombre, claro. muy brevemente, porque yo creo que lo suyo sería que más adelante, negro sobre blanco, vayamos trayendo alguna novela por ahí y demás, porque no creo que ahora sea el momento de hablar de todo y todo de forma muy profunda, pero así a modo de resumen, ¿de qué va Crónicas Marcianas? Bueno, son tres partes, pero la última parte, bueno, pues tiene que ver con las otras dos. No sé si no mencionarlo, el tema del éxodo y todo eso, para que no sea spoiler. ¿Tú cómo lo ves? Es una obra de 1950. Venga, yo me imagino que no hacemos mucho daño a la cultura. Yo iría con el spoiler, porque si hay que hacer un resumen de Crónicas Marcianas, habría que decir que los marcianos son los extraterrestres del éxodo y del llanto. O sea que haz el spoiler, sí, por favor. Bueno, pues seré suave, intentaré ser suave. Crónicas Marcianas de 1950 es una recopilación de relatos que junta obras y fragmentos que ya han estado publicados en revistas, como antes nos hablaba Kurt, este autor, y otros están realizados ex profeso para la obra, con la idea de dotarla de más homogeneidad, ¿no? Entonces, el argumento es bastante simple y tiene varias fases. Nos describe la llegada de colonos humanos a Marte, esa sería la primera parte. Como consecuencia de esta llegada, tenemos la extinción de los nativos marcianos, y ya en la última parte pues hablaríamos del abandono de los seres humanos del planeta, cuando en la Tierra suceden una serie de cosas que obligan a que la gente, pues por fraternidad con su antigua patria, pues regrese. Y bueno, básicamente decir que tienen diferentes, esta colección de relatos tienen diferentes temáticas, pero que todos juntos conforman una historia que se podría traducir en esto, básicamente. Bueno, ¿y tú, Kurz, sobre Fahrenheit 451? Bueno, yo sí. Un resumen rápido también. Quiero decir alguna cosita antes de Crónicas Marcianas, solo tres detalles. Por eso que decíamos que refleja los problemas de su época. El regreso de los terrestres a la Tierra es por una guerra nuclear. Ahí tenemos el miedo a la guerra nuclear. ¿Dónde tenemos la segregación racial? Que los afroamericanos, por no decirles negros, que ahora se ve muy mal, en Marte hacen su propia colonia para no sufrir la persecución del hombre blanco. Y luego, que todo lo que es la colonización humana en Marte tiene todos los aspectos negativos de la cultura occidental de ese tiempo. Entonces, cuando vemos en el relato cómo los marcianos sufren toda esa colonización y cómo se derrumba todo, es en realidad como si se estuviese derrumbando lo verdaderamente auténtico de la humanidad con nuestro propio avance cultural en la Tierra. Bien, Fahrenheit 451 decía, es un canto a la lectura, casi yo diría que es metaliteratura, porque nos habla de los libros, demuestra un amor por lo que es el libro impreso espectacular. De hecho, crea la figura de los hombres libros, que es gente que se aprende de memoria un libro, porque estamos en una sociedad en la que los libros se queman y se destruyen, y hay gente que tiene tal amor por los libros y los cree tan importantes, porque acabar un libro, acabar con un libro es acabar con parte de nuestra cultura, que los memoriza en espera de que llegue un momento en que ese libro pueda volver a ser impreso. El protagonista es un bombero, y curiosamente aquí, y es un recurso muy interesante, los bomberos no se dedican a apagar los fuegos, sino a crearlos, porque son los bomberos los encargados por parte del Estado en quemar todos los libros que se consideran nocivos, y nocivo se considera prácticamente el 100% de la literatura. Y es así porque el Estado, que vive prácticamente en la antesala de una gran guerra nuclear, de ahí otra vez el miedo a la guerra nuclear, quiere mantener a la gente controlada. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la televisión. Y Bradbury era un desencantado de la televisión. De hecho, llegaba a considerar que la televisión era una especie de sirena que encandilaba a los espectadores, que los convertía en piedra y que les impedía conocer la realidad y oponerse a aquello que les estaba haciendo daño. Esa especie de ataraxia que genera la televisión se transmite también aquí en Fahrenheit, sobre todo tomando como punto la prohibición de la lectura. Y veremos cómo el protagonista Guy Montag pasará de ser un bombero que quema libros a un amante de los libros, y cómo la figura de un viejo profesor será el que le transmita ese amor a los libros, que en el fondo ese profesor prácticamente es Ray Bradbury y nosotros los lectores somos Guy Montag. Por eso recomiendo efusivamente este libro, porque yo creo que para aquellos que nos gusta la literatura, pues prácticamente es esencial. Bueno, seguro que hay un montón de curiosidades sobre este señor, yo no sé por dónde empezar, así que venga, Raúl, empieza a soltarnos curiosidades de este señor. Muy bien, pues la primera está vinculada con Fahrenheit 451, y es que el autor nos confiesa que el germen de esta novela nace una noche de 1950, cuando él y un amigo paseaban tranquilamente por la ciudad después de venir de cenar, y con esas que una patrulla de policía los detuvo y dio paso a un interrogatorio en que prácticamente los estaban tomando como sospechosos por el mero hecho de estar en plena calle, ¿no? Entonces, pues esta situación, esta escena, creo que el propio Bradbury pues recapacitara y entonces le diera a pensar la presión y el control que de una manera bastante así velada y ocasional pues en realidad está ofreciendo el Estado sobre los ciudadanos, y esta traspolación a sus peores consecuencias vendría el tema de Fahrenheit, porque aquí se plasma uno de sus mayores miedos, como es la censura y la destrucción de libros, ¿no? pues cabe decir ya que estamos hablando de una metáfora bastante hacia el nazismo en general, o también los totalitarismos y los fascismos, de una manera pues un poquito más velada, ¿no? Y luego pues así otra curiosidad que me ha parecido bastante interesante es que Ray Bradbury fue miembro del Comité Espacial de los Estados Unidos, y de hecho, bueno, durante el mandato de George Bush, y le presentó un proyecto a los restos de miembros de este comité, donde él proponía colonizar la Luna como primera etapa hacia un viaje y una colonización de Marte. Sin embargo, la NASA pues se vio bastante recortada de presupuestos en esos momentos, y siempre ha dicho que le da mucha pena de que la NASA no se haya sabido vender a sí misma, puesto que es tiene entre manos una maravillosa aventura y nunca ha sabido manipularla lo suficientemente bien, su propósito, como para que la gente se entusiasme y lleve a cabo todos estos planes. Y bueno, pues aparte de eso, también ya entrando un poco en el terreno de su vida personal, decir que siente una verdadera pasión por las películas de Disney. Es un gran coleccionista que le ha conducido a atesorar más de 200 celuloides originales de películas, diferentes películas de, como he dicho, de Walt Disney. Así que es un, la verdad es que estamos ante un autor que tiene una vida bastante, bastante rica, y que no solo se ha dedicado, bueno, ya lo hemos explicado un poco, ¿no? Pero que no solo se ha dedicado a ser una rata de biblioteca y a estar con las cejas metidas en su máquina de escribir y escribir, sino que es una persona que tiene otras inquietudes, y que un poquito lo hemos demostrado aquí, ¿no? Señor Kurt. Bueno, yo creo que en vida el mayor reconocimiento público que se lo hicieron en 2004, cuando George Bush le dio la Medalla Nacional de las Artes. Aparte de eso, hay dos premios que llevan su nombre. Está el premio Bradbury, que entrega la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción de América al guion a la mejor representación dramática, y luego tiene otro premio que comparte con Clark, que es el Bradbury, que se entrega como premio internacional de ciencia ficción. Aparte de eso, tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Se dio su nombre a un asteroide, el Bradbury 9766. También los astronautas de la misión Apolo 15 decidieron nombrar a un cráter de la Luna con parte de una de sus novelas, del título de una de sus novelas, es el cráter Vandalion. Pero yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer es leer sus obras. De hecho, mira, ahora que lo estoy pensando mientras lo hablábamos, hay una película realmente infame, voy a decir así con todas las palabras, que es El sonido del trueno, que está basada en una obra suya. Yo hace mucho que leí esta obra, pero la recordaba magnífica, y cuando vi la película me pareció un auténtico truño. O sea que mira, podemos aprovechar, y si alguien quiere hacerle un homenaje, que lea esta obra y que la compare con la película, y así podrá resarcir al autor de todo el daño que le hizo el director de esa infame película. Bueno, pues como ya hemos dicho, a lo mejor en la sección literaria Negro sobre Blanco tenemos que recuperar algunas de esas novelas, entonces ya podríamos profundizar de lleno en alguno de estos títulos indispensables. Pero bueno, hoy ya como homenaje ya no hay mucho tiempo para más, así que os voy a dejar un minuto a cada uno y cerramos este triste capítulo de tributo a Ray Bradbury. Venga, Raúl Martín. Vale, creo que hemos ido rápido pero concisos, y no tengo mucho más que decir, simplemente explicar que en mi opinión Ray Bradbury ya se considera uno de los grandes, ya no solo por ese sector de aficionados a la ciencia ficción, sino por todos los ámbitos intelectuales que le gustan la escritura y le gusta la literatura en general. Y yo esto me di cuenta porque es el primer autor de ciencia ficción que me presentaron cuando yo estudiaba. Es el, curiosamente, Bradbury lo conocí gracias a mi clase de lengua, y eso pues denota un poco que hace ya unos cuantos años que este señor ya tiene una, pues no sé cómo decirlo, pues tiene ya una carrera muy lograda y muy respetada por todo el colectivo, y que eso lo hace muy grande y que se lo merece, sobre todo se lo merece porque es un grande, es muy accesible y es de esta gente que cuando te das cuenta que mueres dices, joder, lo tenía injustamente olvidado y me voy a poner con su obra porque lo hace muy bien. Y tiene novelas realmente fantásticas que merece mucho la pena leer y releer. Sí, señor. ¿Y Kurz? Bueno, pues lo primero, emplazar a los oyentes del programa para que se lean el artículo que publicamos simultáneo a este podcast, porque ahí somos mucho más exhaustivos de lo que hemos sido ahora por cuestiones de tiempo. Ahí, entre otras cosas, encontrarán una relación cronológica de toda su relación con la pequeña y la gran pantalla, que es enorme, y decirles que si no han leído nada de Bradbury, tienen que leer Fahrenheit 451 sí o sí, y lo tienen que leer ya, que me hagan caso por una vez, y aquellos que lo han leído, que lo relean teniendo en mente lo que hemos dicho y los peligros que tiene esta sociedad actual, que es muy similar en algunas cosas a la que vivió Bradbury, que disfruten de la pasión por la lectura y por los libros, que se dejen de tanta televisión y que se acerquen al negro sobre blanco. Muy bien, pues yo creo que ya supongo que si nos está escuchando desde Marte, el señor Bradbury se habrá quedado contento, aunque todavía tenemos que satisfacerle un poquito mejor. Bueno, pues nada, chicos, vamos a continuar. Pero bueno, quede aquí nuestro homenaje, nuestro tributo a un clásico entre clásicos, ahora más clásico que nunca, y que no debemos nunca perder de vista porque se trata de ciencia ficción en su estado puro. Continuamos con la órbita de Endor. Pues continuamos aquí con la órbita de Endor. En esta ocasión voy a hacer algo muy distinto a poner las típicas cuñas de los programas amigos y Santas Pascuas. No, esta vez quiero probar algo diferente, así que en lugar de eso, porque ya estoy hasta la nariz de escucharlas, lo que voy a hacer es hablaros sobre los últimos programas de nuestros colegas de podcasting. ¿Y de qué van? Pues la verdad es que no sé cómo va a ir esto, pero esperemos que vaya bien. En el momento en el que estamos grabando esto, el último programa que ha sacado La Guarida del Sith con Asier, Huarte y Cougar 19 es un programa que, por lo que veo aquí, va de secciones. A partir de ahora parece ser que La Guarida del Sith va a tener un programa de monográficos y luego un programa de secciones. Un programa de monográficos y luego un programa de secciones. A ver qué tal le sale. Y toca ahora secciones, así que nos van a hablar de las novedades de la semana, lo típico, en la Sith News, y luego pues en la sección de videojuegos pues van a hablar de dinosaurios, por lo que veo aquí, porque pone Jurassic Park, pues digo yo que 2 y 2 son 4. Y después en la biblioteca de Corriban, que no sé qué es esto, pero parece que tenía que ver con cómics, es que hace tiempo que no escucho los programas de mis amigos, soy así de informal. Pues nos hablan de un cómic que es Cisma, y si no es un cómic, pues perdónenme ustedes, pero es que soy lo peor del mundo. Y luego nos hablan de una serie que es de Will, o algo así, que no he visto, así que tendré que escucharme el programa para ver qué tal. Y luego nos hablan de películas terroríficas. Aquí les sobra tiempo para todo, aunque luego el programa dura 106 minutos aproximadamente, así que se está empezando a tranquilizar nuestro amigo Asier. Ya iba siendo hora. Luego tenemos a los personajes de Charrando de TVOs, 3 horas hablando de Jan o Han, ¿cómo se dice? Han o Jan, no me entero yo de esto. Y Super López, un especial sobre el Super López, aunque también hablarán sobre Pulgarcito, Caballo Loco, Los últimos de Viña Piñas y Superioribus, que son algunos otros personajes que también creó Han. Yo me acuerdo de unos libritos ahí pequeñitos que tenían que ver con de fútbol o algo así, que eran como libritos animados, ¿no? Que era, Han dibujaba en cada paginita de estos libritos pequeñitos que se vendían en los kioscos una escena animada, y luego pues tú pasabas ahí a toda velocidad con el pulgar el librito y veías una animación que duraba 3 segundos, pero fíjate qué gracia. Y veías a alguien que, a algún jugador de fútbol que le pegaba una patada a un balón y luego lo paraba un portero y cosas así. Pero bueno, supongo que la mayor parte del programa tendrá que ver con Super López. El señor Excarma la vida. No sé si contarlo. Nah, mira, me lo voy a callar. Me lo voy a callar. Pero él sabe lo que he estado a punto de contar. Con lo cual, yo recomiendo este programa. Pero son unos cabrones, o sea, los charrandistas estos son unos cabritos, pero bueno, en fin, esto suele pasar. Ya nos pasaba en otro podcast que tenía que ver con el misterio, que nos pisábamos los temas, pero bueno, en el mundo friki también pasa. Después vamos, hablando de frikis, y tiro porque me toca, nos vamos a Hello Friki, el programa de Víctor M. Yeste y de... ¡Ay, madre mía! MC Catalán, ¿qué es MC? Algún día lo sabremos, vamos a apostar los loaders a ver qué puede ser MC. ¿Puede ser María del Carmen? Venga, confiésalo MC, confiesa que es esto de MC. Nos tienes a todos en ascuas. Van a hablar, bueno, en el último programa, en estos momentos en los que estamos grabando esto, insisto, han hecho un especial sobre la serie House, que recientemente ha dicho adiós, adiós, con la manita para no volver nunca jamás. Estaba durando demasiado, la verdad es que es una serie que, aunque siempre más de lo mismo, si te tomas tus vacaciones de House, cuando vuelves te comes las temporadas de pe a pa. La verdad es que es una serie que siempre ha mantenido el nivel. A mí me encanta, aunque admito que me suelo ver una temporada y tengo que descansar, porque si no luego se me hace muy pesado. Pero bueno, ha sacado la séptima, que es la última, y Hugh Laurie está hasta las narices, así que, y es normal. House acaba, y aquí en Hello Freaky, pues no sé si van a hacer muchos spoilers o no, pero van a hablar sobre la séptima y sobre todas las demás. Así que, otro tema que a mí me hubiera gustado. Si es que no pisamos los temas, en fin, ya lo vamos a dejar para más adelante, pero me tenéis hasta las narices todos, los charrandistas, los friquistas, en fin. Bueno, vamos con Pocinema, así que me armo un taco, que yo sé que no me entero, porque está Pocinema, pero luego está el podcast de series, que es Pocinema, pero no. Luego tienen promos, está el Películas con Chicha, que yo no sé si esto es Pocinema o no, o es otra historia, son secciones, son programas. ¿Cuántos programas tiene esta peña? Bueno, creo que el último Pocinema, en estos momentos, es el que habla de Fran Capilla. No, perdón. Fran Capilla nos habla de su peli Las hijas de Danao. Vale, pues a mí que me registren. Como veis, no he escuchado ninguno de los programas, pero aquí les estoy dando publicidad para no poner las cuñas. Es que es un coñazo escuchar las cuñas siempre todas igual. De vez en cuando hay que hacer alguna cosa en este plan. Y no sé, pues no sé ni quién es Fran Capilla ni Las hijas de Danao, así que tendré que escuchar el Por Cinema, el episodio 169. Pues nada, pues habrá sacado una peli el Fran Capilla este, que se llama Las hijas de Danao, y ha ido a Por Cinema a vendérnosla, porque debe ser un peligrón muy bueno, de estos que no olvidarás nunca jamás, digo yo. Vamos, pues ya está. Qué bien ha quedado, estupendo esto, ¿eh? ¿A que os ha gustado? calla, que tengo que, joder, macho, es que me despisto yo solo. Me estaba olvidando de la gente de Afriki Town, ellos ya se estaban acordando de mi familia más próxima. No, Afriki Town, este podcast, pues eso, que es friki y tal. Y mientras estoy aquí dándole que no se actualiza esto, bueno, según iVoox, llevan 21 días en estos momentos sin sacar nada, ¿eh? O sea, al loro, 21 días sin sacar ni un programa. Yo creo que estos ya lo habéis dejado, o qué, no, que no me entere yo. Bueno, el último que han sacado es un especial Saint Seiya, que se llama Zodiqueando, y hablará pues sobre Saint Seiya y los caballeros del zodíaco y todas estas cosas. muy bien, pues estoy aquí, tengo delante el programa, y supongo que muy bien. Hay un comentario de Carlos Ruiz, mi ex compañero de Fatigas en Expediente FDM, que dice que como él tiene un podcast además muy recomendable que se llama Universo Saint Seiya, que es un podcast especializado en esta cuestión, que va a acabar su temporada, su primera temporada recientemente, o ya lo ha hecho, ¿no? Tampoco estoy muy al loro yo de este tema. Pues eso, ha dejado aquí un comentario y muy todo muy bonito, porque se supone que todo es genial. Pues eso, pues después de esta pausa así en la que hemos hablado de los programas amigos, un saludo también para la gente de Atmósfera Cero, que luego dices, es que no nos habla de nuestro programa. Pues no, y hago lo que puedo. Vale, pues vamos a continuar con el programa así, un momento distendido. Os ha gustado, o sea, yo creo que os ha encantado de todas, todas. Después del homenaje a Ray Bradbury, es la hora de meternos en el universo Marvel con un personaje muy particular. Así que vamos a ponerle verde. Es la hora de enfadarse, es la hora de romper nuestra camisa y golpear el suelo con nuestros puños. Es la hora de dar sendas palmadas que provoquen ondas fortísimas que derriben a todo el mundo, porque es la hora de que Hulk aplaste. Profesor Raúl Martín, huele a rayos gamma, ¿es cosa tuya? No, precisamente no, pero sí que ha dado la casualidad de que Hulk ha hecho una de sus destructivas apariciones justo debajo de casa, así que si escucháis tiros y explosiones, es el ejército americano que se debate en una cruenta batalla contra él. Si el suelo está levantado es el ayuntamiento, no tiene nada que ver con Hulk, ¿eh? Que hoy, si tenemos que poner verde a alguien, sería los políticos, pero mejor no vamos a callar, vamos a centrarnos en Hulk. Oye, para este dossier tenemos que estar a tope de enfadados. ¿Cómo demostrado estás tú, Raúl? O sea, demuéstrame tu enfado. Cabréate. Pues, no sé, te hago un gruñido. Muy bien, a mí me vale. Así que hoy hablamos de Hulk, llega la hora de que esta segunda hora sea un poquito más desenfadada que la primera parte, que ha sido así un poquito tristona. Hulk. ¿Qué podemos decir de este personaje? Bueno, ya lo he dicho al principio del programa, los más veteranos todavía le seguirán llamando la masa. ¿Tú qué prefieres, Hulk o la masa? Me gusta mucho Hulk, porque le encuentro, es una palabra de una sola sílaba, y la encuentro mucho más contundente que la masa. La masa, no sé, a mí siempre me ha recordado a cocina, y no creo que mentalmente se coincida mucho con lo que es la figura genérica del personaje. Iba a contar el chiste de los albañiles, pero me lo salto. Bueno, vamos a empezar con Hulk. ¿Cómo empieza esta idea editorial? Porque en un principio nos da la sensación de que sea una especie de mezcla entre Frankenstein, el Dr. Jekyll y Hyde, pero bueno, todo esto trasladado al universo Marvel, el universo de los superhéroes, un poco de dónde surge, desde el punto de vista editorial, este Hulk. Yo diría que el germen de Hulk proviene de la época de Marvel pre-superhéroes. Hay que un poquito rememorar que antes de que en Marvel los superhéroes triunfaran de una manera tan espectacular como lo empezaron a hacer a principios de la década de los años 60 del año del siglo pasado, los que triunfaban eran los monstruos, así de claro, bichos de todas clases que se reunían en, ya fuera en sus propias publicaciones o en publicaciones de revistas de relatos en formato cómic y todo esto. Entonces casi yo supongo que el concepto de Increíble Hulk era algo así como un trasvase de la figura del monstruo y emplazarlo más o menos dentro de lo que sería ya una fisonomía mucho más de superhéroes. De manera que, para mí, el origen simbiótico de esta colección provendría un poquito así, sería más que superheroico, un poco encaminado de la figura, de la actualización del concepto del monstruo, ¿no? Porque es una figura dual que hemos visto desde hace largo tiempo, ¿no? Por ejemplo, la figura de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, de esta manera, ya un poco sentado las bases, decir que el Increíble Hulk, como he dicho antes, es un personaje de Marvel Comics, que surge del ingenio del guionista Stan Lee y del dibujante Jack Kirby. Dio la luz esta colección en 1962, no tuvo apariciones previas, y la primera vez que vemos a este monstruo fue en la colección de Incredible Hulk número 1, publicado en mayo de 1962. Y si quieres, pues explico un poquito los primeros números y el origen de este ser. Me parece muy bien, sí. De acuerdo. Hulk nace por culpa de un accidente científico. Esto es algo muy común en los cómics de esa época. En los primeros números, pues el espectador contempla como el doctor Robert Banner es un científico que se encuentra realizando pruebas sobre los rayos gamma, que es una analogía de la de la fuerza atómica, de la energía atómica o nuclear, o como se le quiera llamar. No le cambiaron el nombre, pero siempre que el lector leía rayos gamma, era claramente una relación a lo que sea la energía nuclear. Entonces, pues como he dicho, se encuentra haciendo una prueba cuando en ese momento, justo antes de una explosión controlada de una de las bombas de esta arma nueva gamma, descubren que el joven Rick Jones se encuentra en medio del campo de pruebas. El doctor Banner, como es un científico con muy buen corazón, pues se lanza raudo a apartar a este chico de la explosión y lo consigue empujándolo a una zanja. Sin embargo, él no corre la misma suerte y trágicamente acaba recibiendo una dosis muy elevada de radiación gamma. Esto en la vida normal pues lo hubiera matado, lo hubiera dado un cáncer o cualquier cosa, pero en el mundo de los cómics, señores míos, no sucede nunca lo esperado. Entonces, el escuálido científico Bruce Banner se transforma en un ser monstruoso de una fuerza descomunal al que apodan Hulk, y desde este momento pues empezará a ser perseguido tanto por el gobierno como por otros superhéroes, con la intención de evitar de que Hulk siembre la desolación en su paso. Esto sería un poco así a grosso modo la descripción del origen del personaje, ¿no? También me gustaría decir que a lo largo de la trayectoria de la colección del Increíble Hulk, el monstruo ha sufrido varios cambios importantes. Aquel que no sea muy fan del personaje o lo haya conocido por otros medios, le vendrá rápidamente a la mente ese monstruo desmelenado, verde, de pantalones fucsia, pegando botes y haciendo animaladas. Pero no siempre ha sido así. Y de hecho, gracias que en el primer número ocurrió un error de coloración, porque cabe decir que el Increíble Hulk iba a ser un monstruo gris, un ser así de un aspecto bastante pétreo y robusto, pero no había otros planes de que el color no fuera gris. Sin embargo, cuando se imprimió el número 1, hubo un error y el monstruo en cada página aparecía con un color diferente. Apareció gris, apareció azul, apareció verde. Entonces, pues este pequeño detalle ha dado pie a que otros guionistas vayan haciendo cambios en el personaje, y no siempre haya ocurrido la forma verde, que es la más extendida, sino que hemos podido ver Hulks de color en gris. Incluso últimamente también se han atrevido a presentarnos un personaje rojo. Por otra parte, la capacidad intelectual de este personaje también ha ido pendulando con mucha frecuencia, pues desde la escasa lucidez de un niño al que Raúl, se quiere que le dejen solo. Raúl, dime. Escucha, son dos temas que yo te quería preguntar porque tenía serias dudas sobre este asunto. Yo el tema de los colorines me gustaría extenderlo un poquito más, si quieres. Porque para empezar me has dejado todo me has bajado todas mis defensas con esto que acabas de decir de que salía Hulk de todos los colores en cada página. ¿Sabes qué pasa? Que yo he leído esa historia un montón de veces en blanco y negro. Aquí sabes que hubo algunas editoriales que publicaron cierto material en blanco y negro, porque eran así de especiales ellos, y yo he leído esto. O sea, realmente ese origen de Hulk siempre lo he leído en blanco y negro. O sea, realmente salía Hulk azul y naranja y de todos los colores. No me lo puedo creer. Fue un error de imprenta. Entonces se pensaba que el personaje fuera gris y entonces no ocurrió así, y recuerdo que eran todos tonos apagados. No creo que llegaran a uno tan chillón como el anaranjado, pero está claro que sí. Por ahí por internet se pueden ver incluso de manera gratuita pues en las primeras viñetas, las primeras páginas, y aparece además sin motivo alguno, porque claro, esto era completamente ajeno a la labor del guionista y del dibujante, y gris y verde seguro, y luego había unos tonos así más azulados y tal, y esta fue la excusa, como te digo, para que luego Peter David, fue el que más trabajó en este campo, pues hiciera que el personaje, no sé, por ponerte un ejemplo, el personaje que se separan en un momento dado de las historias, por un lado Bruce Banner y por otro queda el monstruo de una manera más desatada. Pues cuando suceden ciertas cosas y se vuelve a unir, sorpresa para el lector, se une pero se transforma en un ser gris, más inteligente, pero, sin embargo, pues ha cambiado la tonalidad. Pasados unos números, luego volvemos a tener que se vuelve a reunir, vuelve a aparecer el Hulk verde, pero, para sorpresa de todos, tiene prácticamente la personalidad del Dr. Banner. Y es un científico la mar de inteligente, que él se cree muy meditativo, aunque bueno, acaba pegándose hostias con todo el mundo y acaba resolviendo las cosas a lo bruto. Pero es un poco, a modo de ejemplo, lo que te quiero decir, que así como Spider-Man no ha tenido muchos cambios, Hulk ha sido un personaje que muy metamórfico. Ha tenido, para la trayectoria que tiene, se podría decir que no les han dolido prendas a la mayor parte de los guionistas hacer cambios bastante drásticos, y con lo cual hemos conseguido obtener una colección bastante más variada de lo que la gente se piensa. Hombre, Hulk, yo le he visto gris, verde y rojo. Como Hulk siempre va descamisado, por razones obvias, pues es normal que le cambie el tono de piel. Spider-Man a lo mejor ha cambiado más de trajes, igual que Iron Man, de armaduras. Era un poco la forma, ¿no?, de darle variedad. Pero, ¿hay alguna explicación para, aparte de lo que nos acabas de comentar, así en plan más, no sé si decir científico o lógico, para que Hulk aparezca, de repente ahora pues va a ser gris, o de repente ahora va a ser rojo, porque más recientemente hemos visto un Hulk rojo, o son cosas que quedan ahí un poco en el aire? Yo no me atrevería a decir que la base de estas transformaciones son científicas, pero sí que psicológicas, porque a lo largo de los años se ha ido fusionando mucho la personalidad de Hulk con la de Bruce Banner, y de ahí ya nos retrotraemos también un poco al concepto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, para no enrollarme demasiado, nos han explicado de que en realidad Hulk es un todo. Ni Bruce Banner es un ser completo, ni Hulk son solo monstruos. Entonces, cada vez que el protagonista, ¿no?, sea Robert Banner o sea Hulk, ha sufrido un cambio, como te digo, principalmente de índole psicológico, hemos tenido un cambio más o menos evidente de Hulk. El caso rojo es externo, ¿eh? El caso rojo, estamos hablando de un ser creado fuera parte de Hulk, y ya sería, pues ya te digo, sería para emplazarlo en otro conjunto diferente. Pero tanto el Hulk verde como, y bueno, el Hulk, dentro de Hulk verde habría que hablar de diferentes actitudes y procesos por los que ha pasado el mismo Hulk, como el Hulk gris. Estos cambios se han producido siempre de una manera más psicológica que científica. Vale, muy bien, pues nada. De hecho, siempre, no sé si esto sabrá responderme, pero siempre que es el Hulk gris se le llama señor Fixit. No exactamente. Vale. El Hulk gris se le llamó señor Fixit cuando en la etapa de lo que se conoce el Hulk en Las Vegas. Fue una etapa en que el Hulk gris salía por la noche, se transformaba, Bruce Banner se transformaba en Hulk cada noche, y era un ser bastante inteligente, de manera que pudo adquirir una personalidad propia. Y pudo, se vestía, tenía recuerdos. Al ser bastante inteligente y no una ameba inconsciente, como era prácticamente el primer Hulk en verde, pues fue posible de que incluso él se buscara un mote, tuviera una personalidad, y nadie sabía que era Hulk. Pero esto fue durante una etapa de la colección. Luego continuaron habiendo aventuras de Hulk gris en el que no se le llamaba Mr. Fixit. Esto fue un alias que él tuvo durante el tiempo que estuvo trabajando en Las Vegas como guardaespaldas. Vale, vale. Bueno, pues nada, sigue con tu... Perdona estas preguntas, pero es que has tocado algunos asuntos y yo es que como... Me gusta Hulk, me gusta mucho, pero soy un poquito profano y no le he seguido de cerca, a pesar de que he leído sus historias más famosas. Pero no les ha ido tampoco muy de cerca, francamente. Y es que hay muchos misterios acerca de Hulk. Bueno, continúa donde lo habías estado dejando. Te dejo aquí ahora un poco a tu aire. Sí, bueno, pues yo ahora, por ejemplo, me gustaría hablar de la familia Hulk. Porque Hulk no solo hay uno, sino que ha habido varios a lo largo de la historia. Incluso Rick Jones llegó a ser Hulk durante una época. Como te he dicho antes, hubo un Hulk que estaba separado del Dr. Bruce Banner. Y en la actualidad se podría decir que contamos, aparte de Hulk, ha ampliado la familia y este monstruo tiene tres vástagos, dos varones llamados Scar e Irokala y una hija llamada Lyra. Entonces tenemos ya también Hulka, que es un personaje bastante conocido dentro de la de toda la mitología de Marvel, porque lleva bastante tiempo, que sería la prima de Hulk, también transformada en Hulk por causa y efecto de Robert Banner, porque si no recuerdo mal, por una transferencia de sangre tuvo que se le metió el gen de Hulk y acabó también pues convirtiéndose en una versión femenina de Hulk, aunque algo más racional. Nunca ha sido un personaje desatado que va destruyendo al Tony Stark, sino que siempre se han podido controlar bastante. Además de esto, también me gustaría pronunciar una curiosidad que nos retrotrae otra vez a los inicios del personaje, porque en los primeros números lo más icónico era ver a un Hulk que decía: no, dejadme solo, dejadme en paz, quiero que nadie esté a mi lado, etcétera, etcétera. Eso podría pensar que es un personaje bastante solitario. Pues no, gran fallo, porque pese a lo que he dicho, Hulk ha formado parte de bastantes grupos. Como hablemos en el especial de Los Vengadores, estuvo en la formación original de Los Vengadores, pero no solo esto, sino que también junto a Namor, a Silver Surfer, a Valkyria y otros superhéroes estuvo en Los Defensores, y durante un tiempo se le llegó a fichar nada más y nada menos que los Cuatro Fantásticos. Por lo tanto, no casa mucho eso del eterno solitario, porque el tío a la que puede se mete en un grupo y nada, y no le duelen prendas. Y ya un poco para acabar de hablar a grandes rasgos, de manera genérica, de este personaje, tendríamos un poco que fijarnos en la figura de uno de los autores que más ha hecho por este personaje, que no es otro que Peter David. Peter David es un guionista que estuvo nada menos que 12 años al frente de la colección, y gracias a él se rescató la serie del ostracismo, y la acabó convirtiendo en la que es para mí una de las mejores cómics Marvel de los 90, que no es de hacer mucho porque en los 90, como sabrá la gente que leía cómics mainstream de aquella época, fue una etapa bastante mala dentro de los superhéroes y especialmente para Marvel, pero gracias a Hulk tuvimos cómics de calidad durante esa época que bueno, pues no es poco la verdad. Bueno, pues si quieres, yo no creo que haya nadie ahora mismo que dude, ¿no?, sobre los superpoderes de Hulk, pero Hulk, ¿qué puede hacer? Aparte de liarse a mamporros y tener una fuerza descomunal y tener una resistencia impresionante, le hemos visto dar saltos. ¿Por qué da estos saltos tan tremendos? Es su manera de desplazarse. Cabe decir que Hulk básicamente es una mole de músculos y está pensado para que sea el enemigo definitivo, porque es un ser de gran resistencia, muchísima fuerza y prácticamente imparable, pero es que encima y a la postre, cuanto más se enfada, más fuerte es. Y hay un detalle de sus poderes que no es demasiado conocido, pero es que encima vendría a ser la metáfora de una célula cancerígena o una célula maligna que se reproduce, ¿no? Entonces encima tiene una especie de factor de curación, que tú le puedes hacer lo que sea, lo dañas y tal, pero que se regenera, se convierte más fuerte y te sigue atacando, ¿no? Y eso que decías tú, el tema de los saltos, es porque él se desplaza, básicamente tiene una extraordinaria fuerza en sus piernas, y por eso la manera más simple de huir y de moverse pues es dando grandes saltos, porque es imposible de seguir, y también hace que de esta manera pueda cambiar muy rápido de rumbo. Recordemos que es un personaje que frecuentemente está perseguido por el ejército y por otros superhéroes al que se le han tirado misiles, etcétera. Yo creo que esta manera de dar grandes saltos es un modo bastante lógico de huir, ir cambiando de rumbo y tener una dirección muy errática. Por lo tanto, se podría considerar quizás como una especie de mecanismo de defensa para transformarlo en alguien bastante difícil de seguir y de rastrear. Vale. ¿El factor curativo es estilo Lobezno? ¿Anda un paso por detrás? Estilo parecido, Lobezno. ¿No? Sí, incluso se podría decir que es más rápido. Se ha llegado a especular en más de una ocasión que no se podría recuperar de un disparo, de una explosión que le destrozara el cerebro, pero esto nunca se ha llegado a comprobar. Ha habido números en que se le ha dejado prácticamente en los huesos, con rayos de fuerza, y se ha podido regenerar, y al momento está otra vez el tío repartiendo estopa. Sí, señor, y además muy enfadado. Bueno, pues creo que y aparte tiene una longevidad total, o sea, este tío casi es inmortal, porque según parece vive mucho y mucho y mucho y mucho y no hay quien pueda con él. Se podría considerar inmortal, lo que pasa es que como también guarda su forma humana, puede llegar a envejecer. De hecho, cuando hablemos de sus mayores enemigos, veremos que hay una versión de Hulk en el futuro en la que a él se le nota envejecido. Posiblemente, si Hulk llegase a adoptar la forma exclusiva del monstruo verde, envejecería a un ritmo muy muy lento, aunque envejecería. Sin embargo, si sigue compartiendo cuerpo con Bruce Banner, yo entiendo que su ritmo de envejecimiento debe ser el de una persona normal. Uh-huh. Bueno, de hecho ha pasado en muchas ocasiones que lo normal es que Bruce Banner vaya por la vida siendo un tío enclenque y demás, si le enfadas pues se convierte en Hulk y cuando ya se tranquiliza vuelve a ser Bruce Banner. Esa es la versión clásica del personaje, pero ha habido muchísimos momentos a lo largo de las diferentes etapas de este personaje en el que solamente estaba Hulk, solamente era verde y no había ningún profesor enclenque de por medio, sino que dormía como Hulk, incluso cuando estaba relajado seguía siendo Hulk y era todo el día Hulk. Ha habido de todo. Pero bueno, habiendo... ¿Perdona? Sí, esto a veces se ha explicado en el hecho de que Hulk en ciertos momentos se encuentra en una situación que no se puede permitir el lujo de transformarse en Banner, y como te he explicado antes, el origen de la criatura es mucho, tiene mucho de psicosomático y de psicológico. En teoría, él no se pueden controlar estas transformaciones, pero a nivel intuitivo, si es muy peligroso para su subsistencia que se transforme en Banner, teóricamente no se debería transformar en él. Sí, señor. Muy bien. Aunque muchos piensen que este pues es un personaje, que es un bruto que se dedica a pegar mamporros por ahí, la verdad es que ha tenido etapas muy buenas con historias tremendas a todos los niveles, y aunque sé que hay muchos oyentes escépticos que escuchan el programa, porque sí, porque los escuchan siempre, aunque este personaje no les atraiga mucho, esto va mucho más allá de un simple bruto. Realmente sus historias han sido muy buenas. A mí me gustaría, ya si quieres, vamos a hacer un pequeño paréntesis para terminar de hablar de los personajes principales y luego ya nos metemos directamente con las historias buenas, buenas que tiene Hulk por ahí. Hemos hablado de la familia de Hulk, no sé si hay algún aliado por ahí que sea, que debamos hablar, a lo mejor Rick Jones, y luego nos metemos con sus malos así recurrentes, si quieres. Sí, hablaré así muy brevemente de los personajes secundarios que suelen acompañar tanto a Bruce Banner como a Hulk. Y el primero y más destacado sería Rick Jones, que es un joven músico que está acostumbrado a acompañar a los superhéroes en sus aventuras y que se ha convertido en casi siempre en el compañero inseparable de Hulk ya desde sus inicios, porque como he explicado antes, fue el causante de que el Dr. Banner se transformara en el monstruo. Aparte de eso, está la esposa de Bruce Banner, que es Betty Ross, que aparte de ser su gran amor de infancia, también es la hija de su mayor enemigo, el general Trueno Ross, del que hablaré más tarde. Aparte de esto, hay otros personajes recurrentes, como es Doc Samson, que es el psicólogo de Bruce Banner, pero que también fue expuesto a una pequeña dosis de radiación gamma y por ello tiene el pelo verde y también está dotado con una fuerza algo mayor que la humana, aunque bueno, no sería necesario para Hulk. Aparte de esto, siguiendo el capítulo de acompañantes de Hulk, a mí me gustaría también nombrar a Jim Wilson, que es un joven afroamericano que durante un tiempo también fue compañero de Hulk. No es un personaje excesivamente relevante, pero me gustaría traerlo a colación porque durante la etapa de Peter David murió de SIDA en un número sumamente antológico y emotivo. Y es un detalle que en el mundo de los cómics se produzca en este tipo de casos y por lo tanto también quería traerlo. Y ya termino hablando de sus aliados, trayendo a colación a El Panteón. El Panteón era una organización independiente que se dedicaba a evitar desastres y catástrofes a escala planetaria y que fichó a Hulk para que les ayudara tanto en el campo científico como en el campo de la fuerza bruta. Y el personaje estuvo bastante ligado a esta organización durante bastante tiempo. Y decir que eran seres con poderes, en teoría familiares, aunque vemos con el tiempo que la cosa no está tan clara de que fueran familiares sanguíneos, que la característica más distintiva de ellos es que tenían nombres extraídos de la literatura y la mitología griega, por ejemplo Agamenón, Hércules, Héctor, Ayas, Atalanta, y así sucesivamente. Y bueno, vamos un poco con los enemigos. Venga, vamos ya. De acuerdo. Los enemigos quizás sean un aspecto más interesante de esta colección. El principal, del que he hablado antes, es el general Trueno Ross. No por poderoso, porque es un militar pura y duramente, no llega mucho más allá, pero es el tío que siempre ha personalizado al ejército de los Estados Unidos tocándole las narices a Hulk. Yo creo que el último número de Hulk todavía saldrá el general Trueno Ross ahí tocándole aquello a Hulk intentando cargárselo. Yo estoy prácticamente convencido de que este personaje no desistirá nunca, porque ha muerto varias veces y ha vuelto a resucitar y el tío sigue R que R detrás de Hulk. Aparte de eso, quizás su archinémesis sería el líder, que el líder es un personaje que tiene un origen similar a Hulk, puesto que estuvo envuelto en un accidente de radiación gamma que lo transformó, pero mientras que a Hulk lo transformó físicamente, a este lo transformó intelectualmente, y por lo tanto es un tío verde, pero que tiene un cerebro descomunal y por ello también una inteligencia bastante superior a lo normal. Entonces, bueno, pese a todo, Hulk lo consigue vencer, o sea que, como dice, ¿no? Muy listo, pero al final el que zurra es el que gana. Aparte de eso, también tenemos a la Abominación, que es un soldado ruso que trabajaba como espía y que, como está, tienes que relacionarlo con Hulk de alguna manera, pues también sufre un accidente con los rayos gamma que lo transforma en un monstruo. Pero en este caso es también otra bestia descomunal de un aspecto ligeramente reptiliano. Ya entrando un poco más en la etapa media de la colección, tenemos a la figura de la que te hablaba antes, al maestro. El maestro, del que luego ya nos extenderemos más cuando lleguemos a la saga que protagoniza, se trata aproximadamente de una versión futura de Hulk, y reside en un mundo donde los superhéroes han muerto a causa de una guerra nuclear. Aparte de eso, también hay un personaje que se lleva extraordinariamente mal con Hulk, y no es otro que Lobezno. Y la gente puede pensar, ala, tío, te has colado, si Lobezno es un superhéroe. Es un superhéroe, pero resulta que Hulk y este canadiense se llevan terriblemente mal, hasta el punto de haber protagonizado encarnizadas luchas en las que se han destripado, bueno, se han dado hasta en el carnet de identidad. Y por lo general, siempre que se suelen encontrar, es raro que Lobezno no saque las garras, Hulk enseñe los dientes y se líe la de Dios. De hecho, mucha gente no sabrá que el debut de Lobezno fue en la serie de Hulk. Concretamente en el número 180 USA de Incredible Hulk. O sea que, mira, pues ya sabemos una cosa más, que Lobezno debutó en la serie de Hulk. Y ya para terminar, hablaré de uno de sus últimos adversarios, que es Rulk, o también conocido como el Hulk Rojo. Aquí tengo que ir con cuidado para no cometer spoilers, porque se concibió a este Rulk como la némesis de Hulk. Entonces, por ello, es más malvado, más agresivo y más destructivo. Su identidad real, en principio, era un enigma, y no haré spoilers sobre quién termina siendo, pero cabe decir que para muchos fue una gran sorpresa. Y este ser está acompañado también por una Hulka roja, que igualmente no tiene nada que ver con la Hulka original, pero que también tenía un origen un tanto misterioso y secreto, y bueno, también hasta cierto punto cuando se desveló la gente quedó un poco, bueno, sorprendida. No vamos a hacer spoiler, pero es un secreto a voces, o sea, realmente no hay que escarbar demasiado en internet para darse cuenta, o sea, es más, uno se puede encontrar con este spoiler así muy, muy alegremente por la vida, pero bueno, no vamos a ser nosotros los que desvelemos esos misterios. Pero bueno, ¿no te parece, y sin comentarlo, no te parece que está un poco metido con calzador? Mucho, mucho. Y no lo desvelaré, pero he dado una pista muy grande hablando de los enemigos clásicos de Hulk, sobre quién es la identidad del Hulk rojo. Y sobre lo que tú dices, bueno, yo creo que ha habido ideas mucho mejores en la colección de Hulk que el origen de estos dos personajes. Pero bueno, siendo Marvel, yo creo que lo acabarán cambiando y todo volverá a ser como es debido, quizás. Bueno, no sé si nos queda algún enemigo por ahí suelto. Por mi parte, no. ¿Tú podrías decir alguno más? Hay muy frikis, ¿eh? Hay personajes que he obviado porque él está... Bueno, no sé, ahora no te podría decir así a cada cual más friki, pero ha tenido bastantes. Quizás los Hulkbusters, que es un equipo gubernamental de tíos con armadura que han solido perseguir a Hulk en más de una ocasión y le han dado más de un problema. Pero básicamente yo creo que el panteón principal sería este. Bueno, claro, sin contar que en muchas ocasiones el peor enemigo de Hulk ha sido precisamente Bruce Banner. Pero bueno, por cierto, Bruce Banner, B.B., tú has, haciendo aquí un pequeño paréntesis humorístico, tú has oído esta leyenda urbana, yo no sé si será leyenda urbana, a lo mejor es verdad, que Stan Lee ya llegó a un punto en el que tenía tantos superhéroes que no recordaba los nombres de los alter egos de esos superhéroes, o sea, no recordaba el nombre civil, hasta el punto de que siempre buscaba nombres y apellidos que empezaran por la misma letra: Peter Parker, P.P., Red Richard, R.R. o Bruce Banner, por ejemplo. ¿Tú te crees esto o no? Murdo, y casi seguro, no sé si en alguna entrevista lo habrá llegado a reconocer, pero es que hay veces, hay casos en los que se repiten dos y tres veces la primera letra y es un patrón bastante recurrente de las invenciones de Stan Lee. No sé si se puede considerar leyenda urbana, quizás sí, si él no lo ha reconocido, pero es que eso es muy muy evidente. Y este pasa, pues sí, como Matthew Murdock y tantos otros, o el doctor Otto Octopus, etcétera, etcétera. Es que casi siempre es un patrón que se repite. Bueno, pues Raúl, vamos a hacer aquí una pequeña pausa, volvemos enseguida y seguimos aquí con Hulk, porque hay mucho que contar. ¿Te parece? De acuerdo. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad. Que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido. Pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti. Triunfarás en la vida. Continuamos aquí, continuamos con el increíble Hulk, continuamos con la masa. Me gustaría, Raúl, que nos centráramos un poco en los momentos estelares de la historia de Hulk. Esas historias destacadas que muchos grandes autores se encargaron de plasmar, Y si puede ser de un modo cronológico para que vayamos viendo un poco cómo va creciendo este Hulk como personaje, cómo va tomando un poco cuerpo y cómo se convierte en este personaje tan querido para muchos, aunque a algunos les cueste creer que un personaje así pueda tener tantos matices. Pues sí, tiene muchas capas, como es Rek, que además comparten color. Bueno, te dejo a ti y comienzas este Tour de Force de Hulk. De acuerdo, ahora llegamos a un punto caliente del especial, porque viene cuando hay que decir que esta es una selección personal de las que para mí han sido las historias más destacadas, pero que puede que no sean del agrado de todos, o puede que aquel que sea un superfan de Hulk piense que no tendría que haber incluido otras y que me he dejado otras evidentemente mejores. Una vez dicho esto, pues es un poco lo que decimos siempre, que lo sentimos y nos dejamos la favorita de tal o de cual, pero que ha habido que sintetizar, no hay más remedio. Esto es un podcast y siempre nos encontramos con esa diatriba, ¿no? De manera que, una vez ya empezando por las historias propiamente dichas, me iré a una que se publicó en 1988, concretamente en el número 340 USA, titulada Círculo Vicioso. Aquí mi intención era hablar del Hulk Gris, como hemos dicho antes, alias Joe Fixit, pero como ya hemos hablado antes en su momento, voy a hacer una sintetización muy rápida de lo que es esta historia. Resulta que el Hulk Gris se encuentra con Lobezno, y he traído este número a colación porque es una de las batallas más sangrientas y crudas que se pueden recordar de estos dos personajes, que tiene lugar un poquito antes cronológicamente de la caída de los mutantes de la Patrulla X. De hecho, estos dos personajes se enfrentan en el invierno de Dallas, que, como los seguidores de la Patrulla X recordarán, pues es el momento cronológico donde tiene lugar la caída de los mutantes. Y más que nada decir que el guión de Peter David está muy bien, sobre todo destaca el dibujo de Todd McFarlane, porque aquí se nos ve una batalla realmente dura y bestial entre los dos personajes. Hulk intenta que Lobezno caiga en su lado más salvaje, que en los 80 era un aspecto que Lobezno siempre estaba como intentando contenerse. No sé si te acuerdas que Lobezno estaba diciendo: no, tengo que contenerme para que no salga mi animal. Pues este Hulk, que es más listo, sabe cuál es el punto débil de su adversario y entonces pues intenta utilizarlo en su favor. Vamos, que no me extenderé más. Es un número bastante salvaje para lo que eran los cómics en Marvel de aquella época, y nos muestra una batalla que hay veces que incluso compurge un poquito. Oye, una preguntita. ¿Quién es el que se encargó de los lápices de esta historia? Todd McFarlane. Ah, pero... vale, sí, entonces lo he leído. Pero este Hulk era gris, ¿no? Era el Hulk Gris, sí. Al principio lo he dicho, que como ya hemos hablado bastante de Hulk Gris, no me extenderé. Sí que quería poner un poquito, mi idea original era poner en situación al oyente, pero que vamos, que hemos hablado bastante de Hulk Gris. Sí, concretamente es en la etapa en que están buscando Hulk, Rick Jones y un agente de S.H.I.E.L.D. están buscando unas bombas gamma, porque han sido robadas, y al final el tema acaba como el Rosario de la Aurora, con una explosión muy grande en una saga también bastante recordada. Pero esto es justo cuando empieza la investigación de aquella etapa de la búsqueda de las bombas gamma, cuando se encuentra con Lobezno. Y no sé si recordarás que Lobezno destripa a Hulk le intenta arrancar los brazos. Es un número bastante duro, ¿verdad? Sí. Además, bueno, el dibujo era maravilloso. Y sí, era bastante bestia, sí. Sorprende. En aquella época no nos tenían acostumbrados a números de una violencia tan explícita. De todas formas, los momentazos entre Hulk y Lobezno son antológicos, ya se han dado leña en más de una ocasión, y no sé, parece que siempre que los X-Men se encuentran con el Goliath Esmeralda, está claro que entre Lobezno y Hulk va a haber algo más que palabras. Lobezno tiene una espinita ahí clavada que yo creo que no se le va a quitar en la vida. Y cada vez que lo ven, cada vez que se encuentran estos dos personajes, es que se intentan hacer papilla, es una pasada. Bueno, pues continuamos. Ahora pasamos a una saga diametralmente distinta que se titula Deus Ex Machina, y esta fue publicada en 1992, contó con el guion de Peter David, y a los dibujos estaban Jan Dursema y un jovencito Chris Bacalo. La historia viene precedente de otra en la que se nos contaba como una loca que se hacía pasar por la madre de Rick Jones se mata a Marlo Chandler, que es en aquel momento la novia de Rick Jones. Entonces, a partir de ese momento, Rick empieza a buscar desesperadamente la manera de resucitar a su novia. Para ello, le pide ayuda a seres sobrenaturales como el Doctor Extraño o a científicos como Red Richards, y no hay manera. Entonces, se encuentra en una situación tan desesperada que acaba acudiendo al líder, al que he comentado antes, que es el archienemigo de Hulk. Pero curiosamente, este sí que le ofrece una alternativa que viene de la mano de la fe y la religión, puesto que hay un extraño personaje llamado el padre Jason McCall, que gracias a la energía gamma, como siempre, debo añadir, tiene el poder de resucitar a las personas. De manera que Rick Jones está tan desesperado que decide ponerse en manos de este, pues, santo, por llamarlo de alguna manera. Creo que en el cómic, de hecho, se le llega a pronunciar como santo. Aquí tenemos un poquito ese áspero tema que es la religión en los cómics. Y total, que deciden empezar y perpetrar un ritual de resurrección, con la mala suerte de que en medio de todo aparece Hulk queriendo rendirle cuentas al líder, y todo termina de una forma un tanto triste. No diré aquí cuál es, pero cabe decir que unos momentos muy intensos de esta saga es Rick Jones suplicándole a Hulk que no siguiera, que se esperase, que tenía la vida de Marlo en sus manos, y Hulk, obcecado, empecinado en seguir y en seguir, pues acaba cometiendo un error. En general, decir que esta historia, a grandes rasgos, reflexiona sobre la vida y la muerte, pero es muy interesante porque habla del trato que se le da a la muerte en el mundo del cómic. Porque Rick Jones es un personaje de cómic y actúa como tal. Entonces, para él, la muerte no es nada trascendental, porque incluso se llegan a hacer coñas cuando está en casa del Doctor Extraño de cuántas veces ha muerto, y se da cuenta de que la gente en el universo Marvel resucita prácticamente con chasquear los dedos. Entonces él no puede entender que haya muerto su novia y que no se pueda resucitar. Y básicamente el aspecto más interesante de este cómic es eso, ¿no? Es un poco la retrohistoria de que un personaje de cómic no puede entender cómo puede morir alguien sin que sea posible resucitarlo. No sé nada de esta historia. La verdad es que me has dejado completamente impresionado. Habrá que leerlo. Sí, más que nada me parece representativa de las historias dentro de la etapa de Peter David, que no eran solo de Hulk haciendo el animal y destruyendo cosas, sino que se podía llegar a explicar cosas bastante profundas. Y ahora pasamos a una que está para mí en el top de las mejores historias de Hulk, que se titula, bueno, de hecho no está dentro de la colección, sino que fue una miniserie publicada aparte, titulada Futuro Imperfecto, que nace en 1992 de la mano de Peter David y de Josh Pérez. Entonces, hablando un poquito así, haciendo una sinopsis rápida de esta serie, de esta miniserie, perdón, nos narra que Hulk es transportado hacia un futuro distópico donde todos los héroes han muerto en una guerra nuclear. Una vez allí, reconoce, por decirlo mejor, a Rick Jones, que por esas épocas tiene ya como 100 años, es muy envejecido. Entonces su antiguo compañero convence a Hulk de que tome parte a favor de los rebeldes en contra de un extraño ser llamado el Maestro, que no resulta ser otro que la versión de Hulk de esa misma época. Entonces, para mí, estamos ante una de las historias más intensas y completas de toda la trayectoria de Peter David, y por extensión de toda la colección de Hulk. El guion está muy bien, repleto de detalles, es épico e incluso bastante sentimental ya en sus pases finales, ¿no? En sus fases finales, pero sobre todo, y yo creo que estarás conmigo, Antonio, aquí lo que destaca es el minucioso dibujo de Josh Pérez, ¿verdad? La verdad es que, bueno, ya sabes tú que Josh Pérez, aparte me encantan sus mega viñetas con un montón de detalles y demás. Aquí cada viñeta estaba estupendamente. Quizá no sea la versión de Hulk que más me gusta, pero la verdad es que el cómic en sí está muy bien dibujado. Y, hombre, a mí me gusta un poquito más el segundo volumen, porque el primero no deja de ser un prólogo muy largo, pero es que el segundo tomo es genial, es maravilloso. O sea, la relación que tienen el maestro y el Hulk del presente, vamos a llamarlo así, es genial. Y las escenas que tienen juntos, sobre todo las escenas de diálogo, que dices, pero bueno, justo cuando hablan es cuando más chicha tiene la historia. Me parece una historia muy muy interesante de Hulk que nos hace verlo, nos hace entenderlo de otra forma, ¿no? Porque tenemos su versión actual y aquello a lo que está condenado a convertirse si todo sigue igual. Claro, porque el maestro es un personaje muy interesante. Es que si recuerdas, en la saga se juega mucho con el concepto de qué es el maestro. ¿Es definitivamente el futuro de Hulk o es un futuro posible, es uno de los muchos futuros alternativos que puede tener el personaje? Porque, claro, hay los diálogos que tú mismo antes has aludido, hay un momento en que es muy ambiguo, ¿no? Porque resulta que si nos ponemos a pensar, al maestro lo que más le beneficia es matar directamente a Hulk. Lo mata y se acaba el problema, pero no lo mata. Sin embargo, se pasan toda la historia en un toma y daca de que si Hulk muere no pasa nada, porque el maestro es de una realidad alternativa, pero sin embargo no lo mata. Sin embargo, lo que intenta es convencerlo, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, que no sabe el lector exactamente si eso es lo que le lleva, le depara el futuro a Hulk, o no es posible. Y de hecho el propio Hulk, el propio Banner, me da la impresión que está completamente horrorizado de que ese pueda ser su futuro. ¿Estás conmigo? Sí, no, y claro, obviamente está un poco la paradoja temporal de que si el maestro mata a Hulk, ¿cómo podría estar él ahí si esa es su versión del pasado? De ahí lo que dices tú, ¿no? Que en realidad estamos hablando de universos alternativos y que en realidad, pues en fin, no pasaría nada de eso, sino que el maestro seguiría viviendo y Hulk, esa versión de Hulk, como pertenece a otra realidad alternativa, pues fallecería de Santas Pascuas. Pero un poco lo que dices tú, ¿no? Esa reticencia de decir, hombre, es que me estoy pegando a mí mismo. O sea, no sería, no sé, creo que debemos dejarle algunos de estos conceptos al lector para que se embarque en esta historia, que además tampoco es un arco argumental muy muy largo. De hecho, ¿se puede encontrar esto en un solo tomo actualmente, Raúl? Sí, Panini lo publicó en 2011. Joder, pues mira, entonces lo tienen reciente, ¿no? Y no es muy largo y la verdad es que es muy muy muy recomendable. Luego, antes de que pasemos a otra historia, también se puede hablar del dibujo, porque ¿tú te acuerdas de las escenas aquellas creo que es en el primer tomo, en que se encuentra Rick Jones y Hulk en una especie de museo de los recuerdos de los superhéroes? ¿Estaba? Que son fetiches que ha ido recogiendo Rick Jones a lo largo de su historia. Es espectacular lo de material, lo de guiños que hay en esas imágenes, ¿verdad? Estaba a punto de comentártelo, ¿no? Aparte, él tiene ahí un montón de, como dices tú, de recuerdos, ¿no? Está en una vitrina el esqueleto de Adamantium de Lobezno, está el escudo de Capitán América por ahí, diferentes cascos, bueno, diferentes yelmos de Iron Man, hay un montón de cosas por ahí que son curiosísimas. De hecho, a mí me encanta esa escena, ¿no? Esa viñeta en la que se ve casi todo lo que tiene. De hecho, se llega a ver al fondo del todo, incluso la piel estirada como si fuera la de un animal de la bestia, ¿no? Esa piel azul que tiene tan característica. Me encanta esa viñeta, es brutal. Luego obviamente los personajes van pasando por ese escenario y vas viendo más detalles, porque claro, cambia la, entre comillas, la cámara de enfoque y ves más detallitos. Está genial. Eso implica el gran trabajo que tuvo que suponer de planteamiento de todo el escenario en sí, para que luego cuando se cambian las, como tú dices, ¿no? Cuando cambia el plano y vemos otros aspectos, vemos las mismas, los mismos fetiches, pero como esa imagen te está mostrando otra parte del museo, ahí vemos que se añaden mucho más, ¿no? Y sobre este museo, hay muchas especulaciones de lo que se llegó a meter. Hay gente que incluso ha hecho listados de todo lo que llegó a incluir aquí George Pérez. Y recomiendo a aquel que tenga tiempo y ganas de que se ponga a buscarlo por internet, porque si no recuerdo mal, leí que el propio George Pérez llegó a publicar la lista de todas las cosas que metió, y hay artículos de lo más curioso. Y no desvelaré cuáles son, pero hay referencias incluso al universo DC, ¿eh? Uh-huh. Vale, ahí quedan deberes para el que tenga inquietud de buscar esto. Muy bien, la verdad es que sí, es cierto que se trata de una de esas historias imprescindibles, ¿no? Si hablamos de otros personajes que tienen sus historias y sus grandes momentos, la verdad es que para Hulk este sería, digamos, uno de esos títulos imprescindibles. Aunque habrá gente que prefiera otros... perdón, algunos otros arcos argumentales, como hemos dicho, algunas otras sagas, pero esta historia es breve, comparado con otros títulos por ahí, es breve, se lee enseguida y te la recordarás, yo creo que toda tu vida. Yo, cuando estábamos preparando un poco así, cuando este programa estaba en sus primeras fases, si recuerdas bien, te comenté que este era para mí el Born Again de Hulk. No por la calidad, ¿no? Porque Again fue un pedazo de saga y tal, pero me parece que ocupa, dentro de lo que es la cosmología de Hulk, Futuro Imperfecto, sería una pieza en que encaja de la misma forma que Born Again encajó para Daredevil, porque es una historia, entre comillas, también de muerte y redención, muy emotiva, gráficamente espectacular. Yo creo que hay ciertos paralelismos, siempre guardando las distancias, pero creo que estamos ante una historia, como te he dicho, que es bastante importante dentro de toda la trascendencia que ha tenido la colección. Aparte, que no sé si lo sabes, pero que su guionista Peter David le dio continuidad en la colección y llegó a sacar también al maestro, más adelante sacó al maestro, incluso el personaje de Janis, que era la nieta del propio Rick Jones, llegó a protagonizar una etapa semilarga en compañía del propio Hulk. O sea que esto para Peter David fue la piedra triangular de lo que podría considerarse la segunda parte, la última parte de su etapa en la colección. Sí, señor. Antes de pasar nada, suelo decir que es un momento muy relevante, que le recomiendo a todo el mundo que se la lea. Sí. No, la verdad es que creo que ya ha quedado constancia. El que no la haya leído y le interese, pues ya sabe que tiene una cuenta pendiente. Muy bien. Entonces, ahora ya pasaremos a la última de las historias semiclásicas. Luego ya daremos un salto un poco más a la actualidad del personaje. Que se trata de la caída del Panteón. Y es que no podíamos dejar este espacio sin dedicarle un poquito de atención a lo que es la figura de esta extraña organización a la cual Hulk permaneció. Es que estuvo 48 números vinculado con ellos, ¿eh? Yo creo que había que hablar un poco de cómo toca su fin esta historia. Y fue nada más y nada menos que de una manera bastante épica, porque recordaremos que Agamenón, el fundador del Panteón, es conducido a juicio en el Monte, que era la sede de esta organización, de este grupo. En este acto vemos como empieza a haber enfrentamientos entre uno y otros de los miembros del Panteón, y aquello que durante esa etapa de 48 números se había intuido empieza a ser bastante patente, de que los personajes no son tan amigables unos con otros y que hay un trasfondo, hay un velo de enemistad y de intenciones bastante egoístas que mueve a estos personajes. Con todo y con eso, el desenlace es tremendamente épico, puesto que Agamenón, en un ataque de locura, llama a los Caballeros Eternos, que resultan ser los miembros del Panteón muertos, transformados en unos seres cibernéticos, unos seres bastante, bastante peculiares y muy peligrosos. Y finalmente todo concluye, pues como concluyen las historias de Hulk, con muerte, destrucción, y ya que estamos hablando del final de una etapa, cabe destacar de que ocurren ciertas muertes bastante relevantes para lo que es el entorno del personaje. Entonces yo creo que se cierra esta etapa de una manera muy prácticamente inmejorable, con una saga muy intensa que combina, aparte de lo que hemos dicho, unos diálogos bastante notables y una tragedia que, más que evidente, poco a poco se va gestando a través de grandes palabras y que resulta igualmente muy interesante aquí. Habría que leerse un poquito, habría que ponerse en situación de los números previos, porque no puedo recomendar esta saga así, ala, si no has leído nunca nada del Panteón, ponte y léetela, pero es francamente interesante. Muy bien, bueno, pues continuamos entonces. Y ahora damos salto a una de las historias que sé que te gusta mucho, que es Planeta Hulk, aquí en España, de 2006. Esta saga tuvo lugar entre los números 92 y 105 del segundo volumen de la colección y estuvo guionizada por Greg Pak y Carlos Pagualayan. Era un dibujante bastante novel por esa época, pero podría equivocarme. Entonces, antes de empezar a debatir sobre ella, si quieres, hago una especie de resumen de lo que es la trama, si te parece. Sí, por favor. Pero sin hacer spoiler, porque ya mucha gente estará echándose las manos a los oídos, pero vamos, yo creo que se resume muy rápidamente. No, tranquilos. Me morderé la lengua para que no hayan filtraciones. ¿De qué va Planeta Hulk? De acuerdo. Todo esto tiene lugar en una saga previa, en la que vemos como un grupo de los superhéroes más relevantes de Marvel, que se hacen llamar los Illuminati, engañan a Hulk para que lleve a cabo una misión espacial para la organización SHIELD. Entonces la misión tiene éxito y cuando Hulk se encuentra en una nave espacial de regreso, resulta que ahí descubre, creo que es por labios de Reed Richards, que en realidad lo han metido en una trampa y lo que van a hacer es enviarlo a un planeta que en principio los Illuminati desean que esté deshabitado, para que allí no pueda hacer daño a nadie y, como le explica Reed Richards, para que él se encuentre por fin solo y que todo el mundo lo deje en paz. Sin embargo, la cosa se desvía, todo acaba teniendo un rumbo bastante diferente y Hulk termina en el planeta Sakaar, un planeta habitado que se encuentra en ciernes de una guerra civil donde te puedes encontrar diversas razas que están luchando por diferentes motivos. Y tenemos la figura de un tirano por encima de todo que está bastante, no diré senil, pero sí que bastante poseído de sus facultades mentales. Es un sádico asesino que no duda en arremeter contra Hulk. Caso error para aquellos que conozcan el personaje. De manera que ya acabando un poco así y a grandes rasgos, decir que Hulk pasa de ser un esclavo a un gladiador, más adelante se convierte en un firme opositor al gobierno y que en última instancia, tras un enfrentamiento, un embate contra el gobierno, podríamos decir que acaba siendo una parte muy importante dentro de ese planeta. Entonces estamos ante una historia que busca la épica, la aventura, la fantasía, muy bien llevada a cabo, porque el guionista Greg Pak era un autor que en ese momento en Marvel no era nadie, tenía que hacerse una historia y que bueno, pues lo dio todo de sí y la verdad dejó muy muy contentos a sus superiores y por lo tanto continuó en la colección. Y este Greg Pak, como he dicho, pues supo dotar al planeta Sakaar de mucha mitología, de una historia previa y muchos detalles que no tenía por qué hacerlo, pero que a la historia le vinieron fantásticamente bien. No, aunque se puede decir que la historia en sí, la sinopsis, es una historia muy clásica, porque esta historia ya nos la han contado un montón de veces. El típico personaje exiliado que tiene que poco a poco ganarse su puesto, se convierte en un líder y monta una revolución. Quizás sean los detalles los que hacen de esta historia una historia que ha calado en la gente y que en los rankings de las mejores historias de Hulk que uno pueda encontrar en internet siempre aparece en un puesto destacado. Y yo creo que son esos detalles, como por ejemplo todo el asunto de las espinas, el modo en el que Hulk acaba, entre comillas, alcanzando una especie de entendimiento con estas formas de vida, por decirlo así, el romance que tiene Hulk, todo el asunto de cuando él sangra y la importancia que tiene su sangre y las reacciones que causa en el planeta, todo eso tiene su aquel. Aparte que no estamos viendo una versión de un Hulk con la inteligencia de Bruce Banner, pero sí es verdad que aquí vemos por primera vez al monstruo que empieza a tener personalidad, que ya no es un ser ahí estúpido que lo machaca todo, sino que, bueno, tiene muy mala baba y no es que sea el mayor genio científico del universo, pero desde luego ya no es ese tontorrón que el único que tiene es fuerza, sino que poco a poco Hulk empieza a tener, pues, carisma a su manera. No sé, a mí me parece que aunque la base no es muy buena, todo lo demás es genial y al final acaba siendo una historia tremenda, vamos, para mí. Está muy bien, está muy bien. A mí me pareció una saga que se lee muy rápido y que consigue algo que hacía tiempo que no encontraba en un cómic de Marvel, y es el hecho de que quiera saber más del entorno en el que él se encuentra, ¿no? Porque a lo largo de toda la historia te van diciendo de que Hulk es el elegido, es una figura profetizada. Pero claro, esa profecía tiene dos vertientes. Tiene la vertiente del liberador, pero también del destructor. Entonces, si recuerdas, a lo largo de toda la saga, tienen al lector en vilo, como diciendo, ¿cuál de las dos facetas era? ¿La del destructor o la del liberador? Y hay momentos en que parece que se decanta la balanza hacia un lado, pero sin embargo luego hay momentos en la que es todo lo opuesto, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que fue muy interesante, ¿no? Porque hace que Hulk no sea el típico machacas, una fuerza de la destrucción, que la lanzas ahí y venga, arrasa con todo, sino que le dio mucho más empaque y mucha consistencia a que el mundo fuera realista, ¿no? Luego está muy bien la manera en la que involucran a Silver Surfer, a Estela Plateada. Sí, sí, sí. Sin contar mucho, si hay que decir que en efecto pues Silver Surfer aparece por ahí, el enfrentamiento entre Hulk y él es inevitable, y me encantó esa versión así un poquito rara, no vamos a decir customizada, pero sí gladiadorizada de Silver Surfer, que empleaba la tabla como un escudo. Bueno, genial, me gustó bastante. No se le saca tampoco demasiado partido, porque entonces sería una historia compartida y es un personaje con demasiado peso como para que le des demasiado guión. Dura muy poquito, se puede decir. Le podrían haber sacado un poquito más de partido, en mi opinión, pero oye, te acuerdas de ese gran momento y oye, ahí queda. No, está bien, creo de todas formas, hablas de Silver Surfer, pero yo creo que realmente el elenco de personajes que acompañan a Hulk es lo que hace de esta historia una historia un poquito mejor, ¿no?, de lo que podría haber sido, ¿no? Porque normalmente suele estar Hulk por ahí destrozando y Santas Pascuas y ya está, es él solo contra el mundo, pero aquí vemos que se monta su pequeño ejército, su pequeña legión, con sus generales destacados, y estos personajes, estos generales destacados, pues tienen su aquel. La verdad es que son personajes muy llamativos, que son un poco la compañía del anillo, ¿no? Está el mago, está el desterrado, está aquel que busca aventuras, no sé, yo lo encontré que era un poco tipo tolkieniano, ¿no? Todo el séquito de seguidores que le hacen, incluso la figura del traidor, que sin hacer más spoilers también se repite aquí, no sé, encontré que bebieron de una fuente bastante interesante. Bueno, No lo había visto nunca de ese modo, pero bueno, sí puede ser interesante compararlo con esa otra comunidad. Luego, aparte, hay un detalle que puede que resulte interesante explicarlo, y es que todo este lío y toda esta saga se produce todo a raíz de un sueño que tuvo el editor jefe Joe Quesada, ¿lo sabías? No. Pues es una historia un poquito curiosa, porque resulta que el señor Joe Quesada, como he dicho antes, editor jefe de Marvel, resolvió un problema bastante gordo que tenía a través de un sueño, y es que estaban por aquella época preparando la saga Civil War, para que era el mega crossover de ese momento, pero tenían el problema de que si utilizaban a Hulk, la balanza se decantaría claramente en el bando de los rebeldes, porque a Hulk no lo iban a poder poner en el bando del gobierno. De manera que el pobre hombre pues no sabía cómo superar este escalón, y resulta que un día se le ocurre, tuvo un sueño de Hulk vestido de gladiador. Esto llevó a otra cosa y al final terminó hablando con Greg Pak, y poco a poco de esta manera se fue gestando la historia que le sirvió, como bien he dicho, para sacar a Hulk del planeta y por lo tanto que no desnivelara la lucha de Civil War. Y a nosotros nos sirvió para leer esta saga, que es bastante, bastante recomendable. Sin embargo, hay un aspecto que no me gusta demasiado. Si me dejas, te lo explico. Te dejo. Y es que resulta que Hulk, como tú has dicho, la originalidad no es precisamente la mejor baza. Y sobre todo hay unos puntos en los que me parece que hay unos precedentes un poquito evidentes, que bueno, te tienes que leer la historia sin fijarte demasiado, pero en general hay dos historias previas que se parecen, bueno, tres, porque la historia es bastante parecida a la de Espartaco. Pero a mí la que me parece la referencia más recurrente es la saga de Edgar Rice Burroughs, de la saga de John Carter en Marte, porque es que es muy parecido. Es un personaje que es transportado a un planeta extraterrestre lleno de aliens que ahí están en guerra y se tiene que enfrentar a ellos. Y ya dentro de... Esta es la más evidente, como ya digo. Y dentro del mundillo de los superhéroes se han dado también sagas muy parecidas, como la Guerra del Juicio de Factor X, o sobre todo la etapa de Alan Moore en los Wildcats. Pero bueno, es un poquito rizar el rizo. En realidad la historia está bastante bien. Claro, y todo esto desentona en ese evento que abarcó muchísimas otras series, no solamente las colecciones de Hulk, que era World War Hulk, Guerra Mundial Hulk, en el que, claro, si los superhéroes destierran a Hulk porque da muchos problemas y Hulk logra volver con su nueva panda de amigos, pues tú imagínate qué venganza más sonada, cómo vendrá Hulk más enfadadísimo que nunca. Y claro, pues la que lía luego de regreso es tremenda. De hecho, se pudo leer esta... porque era otro evento, ¿no? Acababa de terminar Civil War y entonces había que seguir con alguna otra cosilla. Entonces Hulk se pasó por las páginas de X-Men, de los Vengadores, del Motorista Fantasma, incluso del Castigador, Iron Man, etcétera, etcétera. Aparte de que este evento pues también afectara, por supuesto, a su colección, ¿no? El Increíble Hulk. Y luego, aparte, sacaron tomos que recogían un poquito lo más grueso de esta historia, que era World War Hulk, o sea, unos tomos, digámoslo así, que abarcaban el grueso de esta historia, que bueno, pues en el que Hulk, dicho pronto y mal, se vengaba de los superhéroes. Efectivamente, compañero, se podría decir que a Marvel editorialmente le salió la jugada de Planet Hulk redonda y quizás mucho mejor de lo que esperaban, porque no solo fue un éxito de ventas que catapultó al personaje nuevamente al primer plano de la actualidad de Marvel, sino que encima les dio pie para que se crease este evento, que como tú has dicho, se podría resumir que tras el largo espacio de tiempo transcurrido en el planeta Sakaar, el Increíble Hulk regresa con sus compañeros gladiadores a la Tierra en busca de venganza. Entonces estamos ante bastantes luchas contra los Illuminati, Él descubre que quiénes son las figuras que se encuentran detrás de todo. Bueno, descubre, ya lo vio en su momento, porque estos superhéroes tampoco se escondieron cuando le estaban diciendo a Hulk que lo exiliaban. Sin embargo, hay una cosa bastante interesante, que sería la segunda mitad de la historia, porque como tú has dicho, Antonio, la primera es Hulk atacando a los diferentes superhéroes, pero a mí lo que me gustó fue la segunda parte, cuando ya los ha vencido a todos y se afianca en Manhattan y crea una especie de coliseo donde hace luchar a unos gladiadores, a unos superhéroes con otros, como si fueran gladiadores, y el público está un poco como de parte de Hulk. ¿Recuerdas esa parte? Es la parte final ya de la historia, que que bueno, tampoco diré cómo acaba la historia, pero todo el mundo se lo puede imaginar un poquito los tintes que cogió esta saga. Y es bastante interesante porque aquí se le da una vuelta de tuerca al concepto del superhéroe, porque seamos claros, lo que hicieron los Illuminati fue una putada. Total. Una cabronada que le hicieron a Hulk, que no se puede... ¿Cómo decirte? No se puede justificar que unos superhéroes, por muy buenas intenciones que tengan, secuestren y manden quizás a la muerte a un ser vivo. Yo te digo, como se puede decir, por muchos motivos que les haya dado Hulk. Entonces, está muy bien que cuando Hulk regresa a la Tierra no solo se venga, sino que los degrada. Y hay humanos, y eso se ve en la última parte, que están a favor de él, ¿no? Y se dan cuenta de que los superhéroes en realidad han cometido un error bastante considerable. No sé, ya te digo, creo que moralmente se presta a debate, y en una historia que son todo mamporros, y en un mega crossover de Marvel, que la primordial intención que tiene es forrarse los bolsillos vendiendo cómics, me pareció un punto bastante interesante y agradecer, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues nada, de hecho, en el momento en el que estamos hablando está casi a punto de aparecer, publicado por Panini, un tomo integral en el que se recoge todo este... No están todas las historias que de las visitas de Hulk a las otras colecciones de superhéroes, pero sí lo que es el tomo del grueso principal. World War Hulk integral y Planet Hulk ya está a la venta. Así que nada, el que quiera un solo tomo, pues tendrá que comprarse dos, pero bueno, aquí están estas dos historias. De todas formas, estarás conmigo que Hulk, aparte de estos arcos argumentales que forman parte de sus propias historias, Hulk ha tenido momentos muy destacables en series así muy famosas, porque... No sé, podríamos hablar nuevamente de Ultimates, donde Hulk también la ha liado parda, o incluso podríamos recordar momentazos muy buenos en los que Hulk estuvo memorable, ¿no? Como por ejemplo la Secret Wars, ¿no? Entonces, ¿quién es capaz de olvidar aquel momento en el que Hulk está sosteniendo la montaña mientras todos los superhéroes están ahí animándole, entre comillas? Sí, efectivamente, Hulk siempre ha sido un gran recurso cuando hacía falta desentrañar y desatar una fuerza de la naturaleza en una colección y que apareciera un bruto al que pegar y contra el que enfrentarse, y ha sido estrella invitada en muchísimas colecciones, como tú bien dices. Incluso recuerdo una saga de los Nuevos Vengadores que era eso, eran números y números de los Vengadores intentando frenar a Hulk. Ha sido una historia bastante recurrente, aunque también se le han dado otros usos a Hulk, como en una saga contra Factor X que eran aliados y juntos procedían a hacer labores humanitarias y tal. Es un personaje que quizás por su sencillez se le pueden dar muchos usos, y bien utilizado da muchísimo juego. Sí, señor. Bueno, también Hulk ha tenido su papel tanto en el cine como en la televisión. Aquí yo no quiero extenderme demasiado, estamos en la recta final, así que bueno, los productos quizá más destacables podrían ser, por ejemplo, la famosa serie protagonizada por Lou Ferrigno, El Increíble Hulk. Sí, es una pena que el cine y la televisión hayan sentado la imagen mental que muchas personas tienen de Hulk, porque como hemos explicado a lo largo de este espacio, es un personaje con más facetas. Pero desgraciadamente la opción que se tuvo a la hora de plasmarlo, de encarnarlo en imagen real, han sido opciones más básicas de Hulk. La primera fue una serie de televisión que duró desde 1978 hasta que concluyó en 1982 y contó con 87 episodios, y sus principales exponentes a nivel de actores fueron Bill Bixby interpretando el papel de Bruce Banner y Lou Ferrigno como Hulk, que era un campeón de musculación, ¿no? De o algo así podía ser, es que me suena. Sí, creo que fue un Mister Universo o algo así. Era un hombre que había sido en su esculturista, había sido culturista en sus buenas épocas. Bueno. Luego, sí. Sí, ya dejando aparte la serie que la recuerda todo el mundo, era una suerte de road movie donde Hulk era una serie capitular donde cada episodio contaba una historia de Hulk en un paraje diferente. Él iba deambulando por diferentes lugares de la América de Estados Unidos de ese momento, ¿no? Entonces hay que dar un salto bastante largo desde 1982 hasta 2003, en la que se estrenó una película que estaba titulada simplemente Hulk y que contó con la dirección de Ang Lee, y como protagonistas estaba Eric Bana en el papel de Bruce Banner, Jennifer Connelly como Betty Ross, Sam Elliott como Trueno Ross y Nick Nolte, que cumplía las funciones del padre de Bruce Banner. Esta fue una película que, a mi entender, y la de muchos fans, te mostraba, no sé, creo que se pasó a Hulk por el filtro un poco de, no sé cómo decirlo, del indie, del cine intimista, aunque tiene violencia y tal, pero a mí no me convenció, y hubo mucha gente que está conmigo que no fue la imagen más acertada. Como tampoco fue la siguiente película que tuvo este personaje, titulada ya así, The Incredible Hulk, el increíble Hulk, no Hulk 2, como mucha gente piensa, que fue dirigida por Louis Leterrier y contaba con, haciendo de Bruce Banner, a Edward Norton y acompañándolo a Liv Tyler, también como Betty Ross, a Tim Roth haciendo de la Abominación, y William Hurt, si no recuerdo mal, hacía de Trueno Ross. Y luego, como curiosidad, Lou Ferrigno era el que hemos dicho antes, que fue Hulk en la serie de televisión, aportó su voz al monstruo verde. Y bueno, pues en general, así ya resumiendo la trayectoria cinematográfica y televisiva, decir que no ha sido del todo acertada, hasta que por fin sí que se consiguió plasmar un poco la esencia del personaje de una manera mucho más acertada en la reciente película de Los Vengadores, que estarás conmigo, que es la versión más acertada y con más aspectos positivos que se ha dado de Hulk hasta la actualidad, ¿verdad? Sin duda. De lo que hemos visto está claro que es lo mejor. Me da un poquito de miedo el que, a partir del éxito que ha tenido la película y ese personaje en concreto, quieren ahora hacer 6 películas, no sé qué. En fin, se les puede ir un poquito de las manos. Me da bastante miedo, francamente. Bueno, pero quien tuvo, retuvo. Ahí está el Hulk que se nos ha presentado en Los Vengadores. Y bueno, hagan lo que hagan después. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Quizás si utilizan el material que hay dentro de la etapa de Peter David, pues pueden crear un personaje muy locuaz y muy divertido. Que tenga todos esos arrebatos que no se ha visto en la película, porque cabe decir que eso es una mínima partícula de la locuacidad y los momentos divertidos que nos hizo pasar el Hulk de Peter David, que es un personaje que cuando se empieza a rebuscar y se plantea, también puede dar pie a diferentes momentos cómicos, como bien nos demostró la película. En eso estoy de acuerdo. Si se quiere hacer bien, se puede hacer bien. Y si... Todo depende de quién, en manos de quién caiga este proyecto. Bueno, no tenemos ya mucho tiempo para más. Creo que ya le hemos dado a Hulk su merecido. Así que, últimas palabras, Raúl Martín, para finiquitar este dossier en el que Hulk ha estado sembrado. Últimas, seré muy breve. Sí. Quería decir que para mí el caso de Hulk es muy parecido al que a lo que sucedió con La Cosa del Pantano de Alan Moore. Estábamos con un personaje estancado que prácticamente ya pensábamos que no iba a dar nada más de sí, cuando por esas de las casualidades de la vida llegó un autor como Peter David y le insufló mucha vida y nos dijo que el siguiente paso sería el cielo, pues porque con este personaje se puede hacer muchas cosas. Y me da pena, ya que sigo la comparación con La Cosa del Pantano de Alan Moore, que pese a que es una colección y la etapa de Peter David en Hulk está bastante reconocida, no ha pasado a la historia como una de las grandes etapas mitológicas dentro del mundo del cómic, ¿no? Y desde aquí, ya acabando, me gustaría reivindicar la colección de Hulk y en especial la etapa de Peter David como uno de los grandes momentos de las últimas tres décadas del cómic. Realmente es un... Estamos hablando de un personaje que se pueden hacer maravillas con él y que a poco que se ponga un buen autor ya nos han demostrado de que es un personaje muy, muy interesante. De hecho, bueno, ha tenido autores muy, muy, muy reconocidos. Yo recuerdo la etapa de John Byrne en el que lo convierte en una especie de fenómeno catastrófico de la naturaleza que va por ahí pues como si fuera un terremoto andante. Recuerdo además la época de la encrucijada en la que tenemos al Hulk más tonto que hayamos visto en nuestra vida y, en fin, le pasaban un montón de perrerías y cada vez que atravesaba alguna de esas puertas iba a parar a un sitio cada vez más lamentable para él. En fin, ha tenido momentos muy buenos. Lo único que hace falta es seguirle un poquito la pista, elegir qué tipo de historia te gusta como lector y seguro que Hulk tiene algo para ti. Raúl Martín, pues nada, que ha sido un placer y que va a haber, se nos presenta un verano lleno de superhéroes por aquí en la órbita de Endor. Vamos a ver cómo preparamos los siguientes volúmenes. Un saludo. Un saludo. Pues llegamos al fin del programa. Advertiros que si no hay cambio de planes, porque nunca se sabe qué clase de imprevistos nos puede dar la vida, el próximo viernes 13 de julio finalizará la segunda temporada de LODE. Acordaros, viernes 13, Jason con el cuchillo y todo eso. Viernes 13 de julio. Puede que nos adelantemos esa semana uno o dos días, pero en principio esa es la fecha tope para el final de esta temporada. El viernes, día 13. Volveremos en septiembre, no sabemos qué día, pero si estáis atentos a Twitter, a Facebook, a La Órbita de Endor Podcast, laórbitaendor.com, el blog y todas estas historias, pero sobre todo en Twitter o en Facebook, por allí anunciaremos el momento exacto de nuestro regreso, pero nos vamos un mes y medio mínimo. Se quedan muchas cosas pendientes, el especial sobre la saga Alien será uno de los primeros de la siguiente temporada. Un especial sobre Neon Genesis Evangelion que ya está grabado desde hace semanas. Un especial sobre la saga Terminator que lleva grabado desde mediados de la primera temporada. Pero bueno, todo eso llegará ya para la tercera temporada que promete ser demoledora en todos los aspectos. De aquí al fin de este segundo año de programa decir que os ofreceremos el tercer y último volumen de la saga Star Trek, donde hablaremos de Espacio Profundo 9, Voyager, Enterprise y el reboot de J.J. Abrams, todo eso en un programa, agarraos que va a ser un programón. Después os ofreceremos un programa sorpresa que todavía no sabemos qué incluirá, pero tenemos un montón de ideas todavía por grabar, como por ejemplo el manga y el anime de la serie Monster. Santi Camacho se ha ofrecido para hablarnos sobre este particular. No nos falles, Santi, que te metemos. Luego también tenemos pensado hablar de The Shield, Al Margen de la Ley, Firefly, Carnival, Naruto, Cowboy Bebop, la saga de Jason Bourne, House, un sinfín de universos expandidos de Star Wars y mogollón de libros para negro sobre blanco que, como ya os estáis imaginando, para esta temporada pues nada de esto ya va a tener cabida. Pues bien, después de las vacaciones del verano, con paciencia, estos y otros temas que vayan saliendo pues irán apareciendo en estos micrófonos frikis. Lo que ya prometemos es una trilogía de programas sobre Batman. Sí, señor. Tres volúmenes exhaustivos de los nuestros. El estreno de la nueva película del justiciero de Gotham, la tercera de la trilogía de Nolan, nos va a pillar descansando, pero no acabaremos esta temporada sin ofreceros el primer volumen de Batman. Naturalmente nos centraremos en el cómic y no dispararemos todas nuestras balas, aunque os acribillaremos a datos. Pero bueno, tres volúmenes para el hombre murciélago. El volumen 2 y 3 llegarán en la tercera temporada. En ellos se hablará, pues eso, de más cómics, de series de televisión, preferentemente animadas, y las más destacables películas de nuestro caballero oscuro preferido. Pero bueno, el primer volumen de Batman llegará en torno al 6 de julio, más o menos, ¿vale? Y ahí, pues, se hablaremos de muchas cosas. Va a ser, o sea, esos tres programas de Batman, cuando ya estén hechos, va a ser tremebundo, amigos míos, tremebundo. Esto va a ser... ¡ah! ¡Qué emoción! Y el viernes 13 de julio diremos adiós, adiós con la manita, con un super programa especial fin de temporada, con un millón de sorpresas, un millón de horas y un super mega especial de Spiderman que recordaréis el resto de vuestra vida. Para entonces ya se habrá estrenado la peli y vamos a hacer un desguace monumental, un poco como lo que hicimos con Los Vengadores. De hecho, el programa de Spider-Man se va a parecer al de Los Vengadores, solo que creo que va a durar como dos horas más o por ahí. Y encima, como es final de temporada, esto va a ser, vamos, que tremendo, tremendo. Y muchos os preguntaréis, ¿habrá programa de sustitución como el año pasado? ¿No? Pues eso que se llamó El Legado de Endor, pues bien, no es muy probable, pero eso dependerá de muchos factores. Lo más seguro es que no. Aunque podría caer algo de vez en cuando en el canal de la órbita de Endor, desde luego olvidaros de un Elde, o sea, de un legado de Endor todas las semanas. Eso no va a ocurrir. Eso este año no va a pasar. Quien avisa no es traidor. Aquí todo el mundo descansa y creemos que nosotros nos lo merecemos tanto como los demás. Y un mes y medio, pues tampoco es tanto. A fin de cuentas, yo qué sé, se pasa más rápido de lo que os pensáis. Y es que todo el mundo lo hace, así que nosotros también, y realmente nos hace falta. Así que nadie me sea llorica, que no me entere yo. Así que dicho esto, un saludo a todos, y ya sabéis lo que hay, quedan cuatro programas, el tercer volumen de Star Trek, el primer volumen de tres de Batman, el de Spider-Man, y uno más que está por decidir. Cuatro programas, Star Trek, volumen 3, volumen 1 de Batman, programa completísimo de Spider-Man final de temporada, y uno más que caerá el 29 de junio, que no sabemos ni de qué va a ir, pero que va a estar estupendo, estupendo de la muerte. Creo que tengo una idea de por dónde van a ir los tiros o los espadazos. Hoy por lo pronto hemos dado el máximo que podríamos dar, así que no, que adiós, que hasta la próxima semana, Loders, que tengo fatal la voz, la alergia, estoy hasta loco, la alergia, y me tengo que ir. Además, este programa se me está atragantando. Así que un saludote, chicos. Dios. Toda la música de la órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory. Música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La órbita de la órbita de la órbita.